Este audio solo recoge el primer bloque del programa 14 de la tercera temporada de La órbita de Endor, donde se analiza únicamente la película de Peter Jackson. Para escuchar el análisis de la novela de J.R.R. Tolkien, podéis descargaros el programa completo, el LODE 3x14, tanto en iVoox como en laórbitadeendor.com. La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. Se trata de una frase que seguramente más de uno habrá escuchado repetidas veces en las últimas semanas, por lo menos en el universo de la fantasía y del friquerío en general. Hemos esperado mucho para ver la película que ha motivado todo esto, pero bueno, ya está aquí. Me refiero a la primera de las tres partes cinematográficas de El Hobbit, que es nuestro tema de hoy. Y como todos los que nos seguís desde hace tiempo os podéis imaginar, este programa lo íbamos a hacer sí o sí, pues ya está aquí, ni tarde ni pronto, sino justo cuando lo teníamos que hacer. Hoy el programa durará lo que un programa que propone lo que este propone debe durar en la órbita de Endor. A otros les vale con 40 minutos, con 2 horas, a nosotros con este asunto en concreto, con ese margen de tiempo no nos da ni para empezar. Y como se trata del último programa del año 2012 y como vamos a tomarnos 2 semanas de vacaciones a partir de este momento, pues no creo que duela mucho el que el programa sea más pesado de la cuenta y dure considerablemente más tiempo. Y algunos de hecho aplauden este tipo de decisiones, así que muy bien. Además, al contrario de lo que suele ser habitual en esta clase de programas, vamos a colocar nuestra crítica de la película justo al inicio del programa y el análisis de la obra original justo después. El porqué de que hayamos tomado esta decisión es que vamos a hacer un examen verdaderamente exhaustivo de la novela de J.R.R. Tolkien. En serio, que vamos a desmenuzar y comentar toda la trama de principio a fin. Y como sé que muchos oyentes quieren conocer nuestra opinión de la película, pero no han leído el libro aún, en nuestro dossier sobre el libro, de verdad es que vamos a destripar sucesos que no se verán en la gran pantalla hasta dentro de un año como mínimo o dos, en el caso de la última parte. Así que aquel que se quiera descolgar de este extenso programa solo tiene que apagar el reproductor cuando hayamos acabado nuestra crítica sobre el film. ¿De acuerdo? Los que estéis escuchando el programa a través de una de esas emisoras digitales que lo emiten, pues bien, haced lo que os dé la gana. El que avisa no es traidor. Aclarado esto, que primero vamos a hablar de la película y después de la novela, debemos garantizar que nuestra reseña del film de Peter Jackson estará exento de todo spoiler. Palabra de honor, ni un spoiler. No vamos a destripar nada, aunque está claro que nuestra opinión será fundada y tendremos que hacer comentarios que harán referencia a determinadas escenas. Os garantizo que aquellos que no hayáis visto la película no os vais a sentir pisados de ninguna forma. Aunque los que sí hayáis visto la película descubriréis que damos un montón de información velada y encriptada precisamente para que los oyentes que no han ido al cine todavía no sepan por dónde van los tiros. Será nuestra opinión, una opinión como la de los medios de difusión especializados, aunque sean procedentes de aficionados, es decir, una opinión especializada, sincera y fiable. Ha habido mucha polémica antes del estreno con ataques vertidos por críticos todoterrenos, que lo mismo opinan de películas de Tarkovsky que de Von Trier o de Wong Kar-wai, y que en el mismo mes se ven la última de Transformers o de Star Trek, sin darse cuenta de que uno no puede ir por la vida de experto en cine sin quedar como un pedante. Porque amigos Loders, todo aquel que diga yo soy un experto en cine es un gilipollas, como lo puede ser uno que diga que es, por ejemplo, un experto en música. Si yo quiero saber si está bien o no el último disco de Metallica, no leo Música Clásica Magazine. Leeré Kerrang, Metal Hammer o Heavy Rock o cualquier otra revista especializada en ese estilo musical determinado. Y con el cine debería pasar lo mismo. Hay diferentes géneros cinematográficos y uno no puede ser un experto en todos ellos. Por tanto, la opinión sobre El Hobbit que escuchéis por ahí de José Luis García o de, no sé, José Manuel Escribano, entre otros muchos, no debería ser tenida en tanta consideración. Nosotros sí estamos especializados en este género de cine, como lo están otros podcasts, programas de radio, blogs y páginas web de aficionados a este tipo de películas en concreto. Cuando nosotros hagamos una reseña sobre un film que hiciera en su momento Kieslowski, sed escépticos. Pero si hablamos del Hobbit, creednos, estamos en nuestra salsa. Así que pasad de los críticos generalistas. Leed a los blogueros frikis y escuchad programas de los muchos que hay por ahí dedicados a estas cosas. La órbita de Endor es solo uno de ellos. Y después de este rapapolvo a los que hablan de la fantasía y la ciencia ficción sin tener ni puta idea, pasemos a mayores. El Hobbit en la órbita de Endor. Viaje de una ida y una vuelta, pero primero un viaje inesperado. Antes de Tolkien es el turno de Peter Jackson. Haced la mochila y uníos a nuestra compañía. Empezamos nuestra aventura ya. El programa de la fantasía y la ciencia ficción. Nos encontramos aquí en este salón, en este agujero en la tierra, en este agujero hobbit, con una mesa llena de comida y llena de bebida. Nos metemos de lleno a analizar la película, la primera película de esta trilogía de El Hobbit. El Hobbit, un viaje inesperado, es esta primera parte. Así que solamente queda presentar a los contertulios, a los comensales. Buenas tardes, Coronel Kurz. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal estás? Pero, ¿qué estás diciendo? ¿Que me deseas buenas tardes o que son buenas tardes? ¿O que me ponga, yo como me ponga, las tardes son buenas? ¿O que te sientes bien en esta tarde? ¿O que es una tarde en la que uno se puede sentir bien? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, como grabamos una hora, luego cada uno lo escucha a otra, dices buenas tardes y luego resulta que te está escuchando uno en la cama o en el autobús camino a la universidad. Bueno, buenas tardes, noches, en el momento en el que estamos grabando también a Raúl Martín. Hola, muy buenas. Bueno, contigo no me voy a poner en plan Gandalf porque ya he hecho la broma, así que tampoco. Tiene mucho sentido. El Hobbit, un viaje inesperado, esta primera parte de Peter Jackson, de la trilogía. Ha habido mucha polémica con el asunto de la trilogía. En realidad, de hecho, incluso deberíamos empezar por todo lo que tiene que ver antes de la película, esos datos de producción que a lo mejor pueden ser interesantes. Coronel Kurz, a lo mejor en este aspecto tú tienes algo más que decir sobre este particular, ¿no? Exactamente, ¿cómo arranca todo este proyecto? Bueno, voy a ser sincrético porque tampoco nos interesa mucho conocer toda esta intrahistoria de la producción, pero sí por lo menos a grandes rasgos lo que pasó, porque esta es una película que se retrasó y tuvo muchos problemas. A ver, primer problema que tuvieron, el gordo, el conocido, que Guillermo del Toro dejó la producción durante su desarrollo. ¿Y por qué lo dejó? Porque se había retrasado muchísimo. De hecho, es la segunda vez que le falla a Guillermo del Toro a Peter Jackson. ¿Por qué? Porque anteriormente ya le había dado Peter Jackson la posibilidad de participar en la producción de la película Halo, ¿vale? En ese momento, después de haber aceptado, lo dejó para hacer Hellboy 2. Se ve que Peter Jackson no se lo tuvo en cuenta y le ofreció hacer esta película al Hobbit porque en realidad Peter Jackson no la quería hacer. Como digo, en esta producción empezó Guillermo del Toro, pero se fue dilatando mucho la producción. Básicamente porque hubo muchos problemas. Problemas entre Peter Jackson y New Line Cinema, después que la producción pasó a Metro-Goldwyn-Mayer, que coincidió con la bancarrota de Metro-Goldwyn-Mayer, que eso hizo que se paralizasen todas las producciones que tenía en esos momentos la compañía. Así que llegó un momento en que Guillermo del Toro dijo, oye, después de tantos retrasos, oye, tengo que tomar una decisión, es una decisión muy dura, pero tengo que dejar el Hobbit porque no veo que esta película vaya a salir a corto plazo. Yo no puedo estar aquí embarcado otro año, otros dos años, sin hacer proyectos que tengo por ahí. Eso obligó a Peter Jackson a coger de nuevo no solo la producción, sino también la dirección. Además, en ese punto, ya cuando se empezó ya a montar prácticamente la película, los rodajes y tal, se decidió que se pasase de ser una película a ser una trilogía, y eso hizo que hubiese algunos cambios más y que el proyecto aún se dilatase un poco más, que los presupuestos se tuviesen que ajustar. A todo esto se metió el famoso 3D a 48 frames por minuto, y bueno, en definitiva fue un poco caótico. Y aunque yo creo, y vosotros luego lo diréis, que ha salido bastante bien, lo cierto es que el proyecto se alargó durante mucho tiempo y hubo muchos cambios, que no creo yo que hayan afectado al resultado final, pero sí que han afectado desde luego a lo que ha costado que esta película llegase al final a la gran pantalla. Bueno, y ahora habría que plantearse si realmente ha valido la pena o no. Una de las polémicas mayores que ha tenido este proyecto es el hecho de que en un principio se habló de que iban a ser dos películas, cosa que no molestó a nadie, pero ya se habla de tres películas y la gente dice, bueno, si se hicieron tres películas con El Señor de los Anillos, una película por cada uno de los libros que lo conforma, ¿por qué El Hobbit, que no es mucho mayor que cualquiera de los tres libros del Señor de los Anillos, le dedican tres películas? La excusa fue el tema de los apéndices, de los cuales luego hablaremos si han hecho bien en incluirlos o no en la trama. Pero aún así sí da la sensación de que, oye, en la primera película se ha avanzado bastante en el libro, se han comido prácticamente la mitad del libro, con lo cual queda muy poco más, aunque bueno, luego en la batalla de los cinco ejércitos sí que se pueden extender muchísimo en el metraje y pueden hacer media película de ahí, y con el asunto de Smaug pues tres cuartas de lo mismo, pero aún así, dos películas más, casi da la sensación, ¿no?, de que la tercera vaya a ser solo apéndices, ¿no?, o que vaya a servir de puente entre El Hobbit y El Señor de los Anillos. No lo sé, pero ¿a vosotros os parece una buena idea esto? ¿O habiendo visto la película, os parece bien? Venga, a ver, yo en la película he visto que el metraje a veces queda un poquito laxo y otras veces sí que alcanza ritmo. Esto no es algo raro que no se viese ya previamente en la trilogía anterior, pero sí que me parece que van a un ritmo, en comparación con las tres películas anteriores, menos forzado. Entonces, si, como tú bien has dicho, ya han consumido parte de lo que era la obra original, la mitad aproximadamente, da la impresión de que el ritmo de narrativo todavía va a bajar más, pero a mí estas elucubraciones, la verdad es que ahora me parecen bastante gratuitas, hacerlas hasta que no podamos ver toda la obra como queda. Pero da la impresión de que va a haber bastante relleno. Bueno, a ver, yo a la que realmente le tengo miedo, y es entiendo especular, es a la segunda. ¿Por qué? Porque la tercera la puedes cubrir muy dignamente con, como has dicho tú, con la batalla de los cinco ejércitos, con todo el tema de Smaug, pero dices, ¿y en la segunda qué te queda? Porque la primera, a mi entender, la ha cubierto bastante bien, como metiendo cosas que no son exactamente relleno. Hay un poquito de relleno cuando hace esa segunda introducción de Bilbo hablando con Frodo para, digamos, enlazar un poco la trilogía del Señor de los Anillos con el Hobbit. Ahí sí que está eso quizás metido un poquito más con calzador y para aumentar el metraje, pero en general lo que utiliza para aumentar el metraje en la primera entrega me parece aceptable. ¿Por qué? Porque lo que hace es desarrollar en imágenes cosas del libro que ocupan muy poco espacio, ¿no? Por ejemplo, que arranque la película con toda la lucha en la ciudad de los enanos y que lo veas prácticamente durante 5 o 10 minutos, cuando en el libro es simplemente una conversación o dos pinceladas, me parece un acierto. O, por ejemplo, cómo utiliza, aunque sea variar el libro, el tema del nigromante para meter ahí más personajes y para meter ahí más minutos de metraje, me parece correcto. El problema es que no veo que vaya a poder hacer eso en la segunda. Entonces tengo mis dudas para la segunda. Creo que la tercera, como digo, se va a cubrir con Smaug y con la batalla de los cinco ejércitos. Muy bien. Otro asunto que también había sembrado un poco la polémica era el asunto del nuevo 3D que se iba a usar para esta película, el 3D a 48 frames por segundo, que se ha dado a conocer como 3D HFR. Bueno, este 3D, bueno, yo debo decir que la versión que yo he visto de la película es precisamente en este formato. Tú, Raúl, también la has visto en este formato. Pero ¿por qué? ¿Por qué, Kurs, cuéntanos un poco por qué surge toda esta polémica? Porque ya parece que en los primeros pases ya la gente empieza a decir que este 3D lo deja todo un poquito al nivel del cartón piedra. Cuéntanos un poco, Kurs, y ahora nosotros opinamos sobre lo que nos ha parecido. A ver, el tema del 3D, bueno, para empezar, en España el problema es doble. A ver, ¿por qué? Porque este 3D, aunque está hecho a 48 frames por minuto, ya aviso que hay gente que en España la va a ver a 24 frames por minuto, porque se puede ver de las dos formas. ¿No es por segundo? Es por segundo, claro, si no sería cámara lenta. Por minuto sí. estaría todo el rato parado. Sí, digo que se puede ver a 24 y a 48. En algunos cines se va a ver a 24 porque no tienen el aparato necesario para verlo a 48, porque hay que hacer una pequeña mejora técnica, un cambio de elementos. Por eso le pido a la gente que se entere, porque no en todas las ciudades está a 48 frames y no en todos los cines, aunque sí en bastantes. Desde luego en las grandes capitales, sí, Madrid, Barcelona y en muchas otras, Valencia, Sevilla, en ciudades un poco más pequeñas como la mía, como Pamplona también, pero no en todos los cines, sí en algunos. O sea que la gente, lo primero, en España, que tenga cuidado de si la ve a 24 o 48. A ver, la polémica empezó casi desde el principio. ¿Por qué? Porque lo primero que se hizo y se vendió, y es cierto que es así, se vendió como un avance tecnológico muy fuerte. Entonces, ahí ya salieron las primeras críticas. ¿Por qué? Porque hubo gente que decía que eso ya, esa tecnología, que no era tan innovadora, ¿no? Que por ejemplo, incluso tecnologías a 600 hercios, lo que le llaman el Intelligent Frames Creation o el TrueMotion para algunas televisiones de última generación, conseguían algo parecido. Se achacaba que el principal problema es lo de siempre, que produce un hiperrealismo. Entonces terminas viéndolo con unas texturas de vídeo. Es una nitidez tal que se pierde un poco esa magia del cine. De hecho, cuando se hicieron los primeros pases para la prensa especializada, hubo gente que hizo críticas muy duras. Decían que los movimientos de los personajes se veían hiperacelerados, que era como ver una película de Benny Hill, que se notaban todos los cromas, que era como ver una película antigua, como ver La Guerra de las Galaxias, por ejemplo, en Blu-ray, donde todos los trucos, todos los efectos especiales se notan en demasía. Y a partir de ahí, pues la crítica fue cada vez a más, aunque yo lo que he leído aquí en España de la gente que la ha visto en estos dos días que llevamos, van por todo lo contrario, van porque es bastante llevadero y que no molesta y que no te saca de la película. Vosotros dos tenéis la experiencia directa. Yo ya comenté en Facebook que la vi en 2D precisamente para evitar esto. Quería que la primera visión fuese en 2D para no tener este problema. Ahora la veré en 3D, pero bueno, contarnos vosotros vuestra experiencia. Si es así, si ese hiperrealismo, eso que se vea muy vídeo y que se noten los efectos, los cromas y tal, ¿molesta o no molesta? Bueno, antes de nada, en efecto, tú lo que tú has dicho de que no todas las salas están acondicionadas para esta tecnología es cierto. De hecho, yo fui a verlas a esta gran superficie que es Kinépolis Madrid, en Pozuelo del Alarcón, y ahí había una sala que la echaba en 3D normal y luego en el 3D este HFR, con lo cual que la gente se informe, porque no todas las salas, aunque la echen en esa versión, quizás no sea este 3D de nueva hornada, por decirlo así. Y con respecto a lo que nos ha parecido la experiencia, pues empieza tú, Raúl. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado este 3D o no? Yo, hay momentos en que me ha desconcertado y otras veces en las que me ha parecido muy útil. Lo que sí que es evidente es que tienes unas texturas y unos rasgos en la película que no te los encuentras en ninguna otra película que haya en la actualidad. Y hay veces en que tanto realismo me ha parecido muy bien, sobre todo a nivel de grandes espacios o cuando teníamos emplazamientos tipo pueblos, ciudades, eso me ha parecido muy, muy efectivo. pero quizás en distancias más cortas sí que daba la impresión como de estar viendo una obra de teatro, con unos escenarios magistrales y muy grandilocuentes, pero sí que daba la sensación de que se estaba como rompiendo una pared, ¿no? También podría explicarlo como si en realidad lo que tú estuvieras contemplando es a través de un marco muy grande o una ventana incluso. Entonces, da la impresión de que sí que es una técnica que se tiene que depurar todavía, pero yo creo que este va a ser un camino que van a seguir otras películas. En general es eso. A mí el 3D HFR, esto, 48 fotogramas por segundo, me ha parecido bastante correcto. En unos momentos le ha dado una gran empaque y lo ha vestido muy bien la película, pero yo es que insisto, creo que tendremos que acostumbrarnos a este tipo de efectos, porque quizás sea todavía llevar un poco más allá el efecto 3D y hacer que el realismo sea pues más absoluto, quizás. De todas formas, yo no sé si a lo mejor el ojo tiene que acostumbrarse a esta tecnología, porque sí es cierto que al principio de la película a mí me parecía todo como muy troquelado, casi como un 3D de estos de cómic en blanco y negro, pero en 3D, ¿no? Que había antes. Lo digo porque al principio yo sí que veía, sobre todo cuando aparece Ian Holm interpretando al Bilbo Bolsón viejo, yo veía las grandes diferencias, ¿no?, que había entre los personajes en primera instancia de los escenarios que hay después. Me parece increíblemente artificioso, ¿no?, el momento en el que abre el baúl y se encuentra a Dardo y empieza a buscar por ahí mapas y tal. No sé, no veía el 3D ahí muy... Lo veía muy falso, francamente. Sin embargo, luego, no sé si es que te acostumbras verdaderamente a esa velocidad de frames por segundo, pero desde luego llega un momento en el que no te das cuenta y la película luce muy bien. A mí este 3D me ha parecido pues posiblemente el mejor 3D que he visto yo en una sala de cine. A mí me ha gustado bastante, pero sí es cierto que al principio me ha chocado un poquito. Por eso no sé si es que a lo mejor te tienes que adaptar o hay una capacidad de adaptación o algo por el estilo, o a lo mejor es que no sé, luego me he fijado menos en el tema. Pero sí es verdad que al principio canta un poco. No obstante, joder, es que este 3D es impresionante. Hay algunas escenas que tienen una profundidad inabarcable, ¿no? El momento en el que la cámara sobrevuela los fosos del reino de Erebor, de los enanos, donde ves ahí puentes y túneles que se hunden en la montaña hasta el abismo. En fin, hay momentos así que son impresionantes, ¿no? Y aparte de que hay algunos momentos en los que cerrabas los ojos. Yo recuerdo un momento en el que incluso me aparté para que Gandalf no me atizara con una de sus piñas ardiendo. En serio. Bueno, no sé, a mí no me ha parecido mal. Si bien es cierto que a mí, si de verdad quieres ver una película y te quieres meter en ella, yo sigo apostando por el 2D. Yo no es que sea anti-3D, pero no creo necesario que todo sea en 3D. De verdad, hay una fiebre que yo no entiendo. No obstante, este nuevo sistema no me ha parecido mal. No obstante, quizá es muy posible que los efectos especiales se noten un poquito más, o no. Es que yo no sé, Kurt, si tú en tu versión 2D los efectos especiales han cantado un poquito más de la cuenta. Porque yo he habido momentos en los que el CGI he dicho, madre mía, madre mía. Yo en 2D, respecto a lo que es El Señor de los Anillos, he notado muchos más cantes. A ver, aquí los efectos especiales los vuelve a hacer Weta. En lo que es, lo que antiguamente eran las pinturas mate, que ahora son pinturas mate digitales, o sea, todo lo que son los fondos escénicos, por ejemplo, para ser más concretos, Rivendell, por ejemplo, es espectacular. Ahí no notas nada porque no hay movimiento, digamos que es un fondo, es sencillamente espectacular. El problema es cuando tienes algunas escenas con movimiento, en concreto, sin hacer spoiler, todo lo que es el movimiento de trineo de conejos de Radagast está muy mal resuelto, o por lo menos yo entiendo que está muy mal resuelto. Es muy cantarín, no es un movimiento fluido ni muy natural, es casi como si se deslizase. Y luego también hay, entiendo yo, un par de veces en los que vuelve a haber problema con el 3D, pero ya no es tanto con que cante o no, sino con que se pasan un poco de vueltas. Es lo de siempre. Tú, cuando en una escena de acción empiezas a dar vueltas, llega un momento en que es como una tuerca. Si aprietas demasiado, se pasa de rosca. Yo creo que eso pasa, por ejemplo, en todo lo que es la persecución que hay en la cueva de los orcos, llega un momento en que ya se da un triple salto mortal y ahí ya te sacas un poco de la acción, aunque el efecto digital esté bien hecho. Y pasa un poquito también con los gigantes de piedra, que ya es tanta la espectacularidad que le dan que la escena, digamos, que se queda un poco más coja porque ya se pasa de irreal. Una cosa es que sea fantástica, que sea especial, que pasen cosas que resultan inverosímiles, y luego ya es que des el triple salto mortal. Pero ya te digo, aparte de esos dos, en donde digamos que se pasan de vueltas, sí que hay algunos momentos en los que cantan. Donde más canta es en el trineo de Radagast, entiendo yo, así de lo que recuerdo. El trineo de Radagast me cantaba mucho. Vale, entonces no es un problema del 3D a 48 frames por segundo, sino que realmente el CGI hay momentos en los que canta. Lo digo porque... Raúl. Que digo que coincidirás conmigo que da la impresión que donde mejor tiene su exponente este 3D son en las batallas, porque por ejemplo en la batalla entre enanos y orcos es espectacular el hiperrealismo, la sensación de inversión que tienes. ¿No te pareció a ti? A mí en las batallas es cuando más me ha parecido que el efectismo de estos 48 fotogramas se le sacaba su máximo rendimiento. Sí, no, queda bastante bien. Tiene el mismo problema que tienen todas estas batallas tan espectaculares, que hay tantos detalles en la imagen que no sabes a dónde mirar, ¿no? Al final te acabas fijando en uno o dos orcos solamente de los cientos o miles que salgan en pantalla, pero sí es cierto que pinta bastante bien, y en esos momentos la película luce espectacularmente. Pero de la misma forma, luego, no sé, a lo mejor resalta o destaca todos esos defectillos del CGI, porque sí es cierto que en primeros planos hay algunas criaturas que cantan muchísimo. Los huargos están muy bien, el diseño de estos lobos huargos me gusta más que el de las dos torres, que eran llenas, grandes y ya sí, está. Pero el movimiento es un poco, pues, sí, poco fluido, ¿eh? El de los huargos es otro de los aspectos en los que canta un poquito. No, y que de cara a estos primeros planos de estos lobos canta muchísimo, por no decir que incluso las águilas de lejos están muy bien, pero en cuanto se acercaba la cara de una de estas águilas gigantes, también se notaba bastante, ¿no? Hay momentos en los que el CGI no me gusta, por no decir que el rey trasgo de la montaña, este de la papada espectacular, me parece que es un personaje que está muy mal hecho, en general. Pero sí, bueno, pero yo creo que es un problema de diseño, ¿eh? De que no han acertado con el diseño del personaje en sí, no que esté la animación mal, ¿no? Porque ahí no creo que es donde esté peor, yo creo que es que el personaje en sí no es atractivo y no gusta por eso, no por otra cosa. Sin embargo, lo que vuelve a estar genial, pero espectacular, yo creo que incluso todavía mejor que en El Señor de los Anillos, es Serkis en Gollum. Sí. O sea, ese episodio que tienen en la cueva con los acertijos, todas las expresiones del rostro que son captura de movimiento, por eso me acordé enseguida de Asier cuando dice que no deberían sacar a estos actores de la lucha por los Oscar, porque también es interpretar, me parece brutal. Y además, sabiendo que Serkis también tuvo papel en la película porque dirigió la segunda unidad de rodaje, pues me parece que hay que hacerle un movimiento a este, que posiblemente hay alguno que diga, ¿quién es Serkis? Bueno, alguno ahí todavía, joder, y me parece lamentable que porque una persona no ponga su rostro, sino que ponga su trabajo, pues quede un poco diluido ahí en el casting cuando es de lo mejorcito de la película. Bueno, Andy Serkis, y ya lo decimos para esos despistados, que a lo mejor alguno nos está escuchando, es el actor que está detrás de Gollum. Es decir, el actor que ha puesto esos movimientos faciales y que se ha recogido todas las referencias de su rostro para luego... Bueno, no de su rostro, sino de todo su cuerpo, porque todo el lenguaje corporal también lo ha trabajado él, así como su voz, por lo menos en la versión original. Que también todo eso es mérito de él, aunque luego le hayan vestido toda esa interpretación, pues eso, con un CGI que es espectacular. Pero claro, es que también hay una referencia de fondo, entonces por eso a lo mejor el tema de los lobos no está tan bien hecho. Quizá yo, como decía también por ahí en una crítica que he leído en no sé qué blog, si es posible que a lo mejor en los primeros planos, como hacía Spielberg con el Parque Jurásico, haya que usar más animatrónica, porque se nota muchísimo, en serio, ¿eh? Yo los lobos en primeros planos hubiera puesto un lobo ahí hecho por animatrónica, que en ese tema siempre va a ser mejor, ¿no? Algo sólido, algo que de verdad se haya construido, ¿no? Y aparte, no tenemos problemas con ese sentido porque se hacen unas animatrónicas a día de hoy espectaculares, ¿no? No sé, yo hubiera optado por esa opción. Raúl, ¿qué ibas a decir? Sobre Gollum, que no he notado tanto la mejora entre una versión y la otra, precisamente porque ya se trabajó tanto en las películas originales que era muy difícil superarla. Y de hecho hay una página web por ahí por internet donde han hecho una comparación entre la película actual y las sagas, y cuando llega la parte de Gollum yo creo que la diferencia no es demasiado evidente. Creo que se han mejorado en otros aspectos, como he dicho antes, tipo batallas o lo que las imágenes que tú has dicho de Erebor, más que sobre Gollum, porque ya era, insisto, era muy difícil superar el nivel de antes. No, pero nos referíamos no a técnicamente el 3D, sino al personaje en sí, a cómo compone el personaje, que aquí todavía está incluso más espectacular que en El Señor de los Anillos. Ah, bueno, porque en ese sentido sí, claro, en ese sentido completamente de acuerdo. Esa escena de las adivinanzas, todos los gestos que pone, toda la acción corporal, cómo le sale una personalidad y la otra, es genial. Las caras de pánico y de angustia que pone al final cuando ve que ya pierde el anillo y tal, es espectacular. Bueno, es increíble. Vamos a meternos ya directamente con la película en sí. Insisto, ya lo he dicho en la presentación del programa y en la descripción del podcast para toda esa gente que se lo quiera descargar, pero aún así lo vamos a pisar a continuación. Vamos a hablar sobre la película, pero no la vamos a destripar, no vamos a hacer excesivos spoilers. Bueno, vamos a intentar no hacer ninguno, aunque si hay que hablar de algún aspecto en concreto, pues lo citaremos para que el que haya visto la película sepa de lo que estamos hablando, pero sin necesidad de contar ningún argumento que sea vital en la trama. Con lo cual, a mí ya me gustaría, antes de saber si nos ha gustado o no la película, que habláramos un poquito sobre el casting, porque es quizá de los primeros elementos que se suelen conocer de las películas: quién va a hacer de este, quién va a hacer de aquel. El hecho de volver a reencontrarnos con algunos personajes, aunque algunos los han metido de clavo, como por ejemplo el personaje de Frodo. Pero bueno, con respecto al casting, ¿tenéis algo que decir? Yo creo que verdaderamente, hombre, no molesta el ver a Frodo por allí y que Bilbo viejo, es decir, el señor Holm, le cuenta la historia, no me molesta. Ver a Galadriel, aunque tampoco salga en El Hobbit, tampoco me molesta. Volver a ver a Christopher Lee, tampoco me molesta. Y algunas cosillas por ahí, pues que no me molestan. En resumidas cuentas, creo que el casting ha sido genial. Y por supuesto, sí, Andy Serkis como Gollum, no, es que no puede ser otro. Y por supuesto, ya fue un acierto de casting, pero ya desde la trilogía del Señor de los Anillos. Pero el que sí que era un, o tenía que ser un acierto de casting desde todos los puntos de vista, era el personaje que interpretará al protagonista, al Hobbit, precisamente, a Bilbo Bolsón. Y en este caso, Martin Freeman, chicos, yo para mí, que es que el resto está muy bien, pero sobrado, o sea, me encanta Martin Freeman. De hecho, es un papel cómico hasta cierto punto, pero tiene un grado de expresividad, o sea, me encanta, es acojonante este tío, en serio, me ha gustado muchísimo. Pero vamos, cuestiones de casting. A ver, Kurt, ¿qué te ha parecido la elección de actores? Ver, yo con este no tenía ninguna duda, porque ya sabes que a mí la serie de Sherlock Holmes del BBC me encanta, y este ahí ya demostró que tenía muchas dotes de actor. A mí me parece que está genial. Podemos hacer el spoiler, sé que no te va a gustar, pero te han elegido a ti para hacer de Thorin, porque eres clavadito, que la gente lo sepa. Antonio Runa es igual que Thorin. Del casting, ¿qué me gusta? A ver, me gusta no ya tanto por la elección de las personas que van a hacer de enanos, sino cómo ha hecho para llevarlos a la pantalla. Ha conseguido hacer en los enanos las diferencias que el libro muchas veces no consigue hacer. Entonces, yo creo que sí ha sido capaz, y eso es un tanto a su favor, dar a los enanos una personalidad propia. Cierto es que siguen apareciendo un poco más destacados los mismos que aparecen en el libro, ¿no? Y al final a muchos de los enanos los terminas olvidando. ¿Y con quién te quedas? Te quedas con Thorin, evidentemente, porque es el gran líder de los enanos, que lo hace Richard Armitage, que me parece que da en pantalla genial, tiene mucha clase para este personaje, y lo ves y es poderoso y lo ves como un rey de los enanos. Me gusta mucho la figura de Balin, que hace prácticamente de consejero de Thorin. Me parece que Ken Scott ahí lo hace genial, y luego los demás están un poco más desdibujados porque no tienen mucha presencia, y termina recordando a los de siempre, a Philly y Killy, porque son una pareja casi indivisible, y a Dwalin, ¿no? Porque tiene también un aspecto muy, muy concreto. En general, las actuaciones, bien. Ian McKellen, que hace de Gandalf, como siempre, en lo que sale, genial. Y lo que hemos dicho, Martin Freeman, para mí está soberbio. Un papel que es difícil hacer sin caer o en la burda absurda o en poner cara de panolito a la película. Entonces, yo creo que Bilbo es un personaje difícil para hacerlo y creo que lo ha llevado bastante bien. Muy bien. Raúl, ¿tú alguna opinión así sobre el casting rápidamente? Sí, más o menos coincido en las aportaciones que ha hecho Kurz. También destaco el papel de Martin Freeman. Creo que le ha quedado una actuación muy redonda y está por encima de lo que hizo Elijah Wood en la trilogía anterior. Como tú bien has dicho, a los veteranos ya nos los conocíamos, pero sobre todo lo que más me ha gustado de los enanos, al menos los con los cuales yo he podido retener más, ha sido a Philly Akili, a Dean O'Gorman y a Aidan Turner, precisamente porque al no estar tan sobrecargados y tan sobreexpuestos al maquillaje, me parece que eso los va a convertir en algunos de los personajes que van a quedar más en las retinas del espectador, porque creo que el sobremaquillaje que tienen algunos de los enanos va a jugar muy en su contra, porque les va a quitar mucha expresividad, y al final, habiendo tanto número de enanos y luego el hecho de que muchos están muy limitados por todo el maquillaje que se les ha puesto, le hace barbas, le hace trenzas, me parece que eso va a jugar en contra. Y de hecho, un poco es lo que ha dicho Kurt, los más destacables son los que menos maquillaje tienen y los que más han podido lucirse. Hombre, yo estoy de acuerdo con Kurt en que Balin, este enano de la barba blanca, aparte de que tiene un poquito más de protagonismo con los demás, porque es un poco el enano más centrado, el que cuenta las historias y el que se aproxima un poquito más a Bilbo para contar esto y aquello sobre Thorin, está muy bien interpretado. La verdad es que ese personaje me ha gustado bastante. No sé, yo tenía bastante miedo porque había algunos personajes que tenían un aspecto directamente ridículo o de dibujo animado. Me preocupaba el gordo Bombur, que apenas ha salido en la película, lo cual está bastante bien. Y los momentos en los que debería hacer gracia, verdaderamente hace gracia. O sea, y no son muchos, con lo cual no se ha abusado de su aspecto en plano Bélix, ¿no? Por decirlo así. Y luego otros personajes así que tienen una pinta un poco rara, como por ejemplo Nori o Ori. No sé, tampoco han sido tan chocantes. Quizá Ori es el que más destaca en el aspecto negativo, con su tirachinas y con su aspecto de como si fuese una especie de fraile o algo así. Pero bueno, tampoco es ofensivo. Verdaderamente yo tenía muchísimo más miedo a estos enanos y, oye, me ha gustado. Además, Peter Jackson hace una cosa que Tolkien no hizo, y es que les dota de cierta dignidad. Luego, cuando analicemos el libro, veremos que estos enanos son muy distintos de los que escribió Tolkien, porque en el libro prácticamente son un único personaje. Aquí son cada uno es un personaje propio, y sí es cierto que todos son muy serios. Hubiera sido tristísimo que la película hubiera sido fiel en algunos aspectos al libro, porque le hubiéramos descartado ya completamente a estos, le hubiéramos privado, ¿no?, de dignidad y de credibilidad a estos enanos. Ya no nos lo podíamos volver a tomar en serio en el resto de la trilogía, ¿no? Sin embargo, sí, es cierto, luego hablaremos sobre el tema de las licencias, pero esta es otra versión del Hobbit, no es la versión de Tolkien, y yo debo dar gracias a ello, porque haber hecho una película fiel al libro de Tolkien hubiera implicado, pues eso, directamente el poner este proyecto en manos de Disney, que nos sacan una película de animación, que se la dejen a Pixar y ya está. Si quieres acabo y ya te lo digo, y ya te dejo a ti el puesto. Sinceramente, si quieres hacer una versión en imagen real con actores de verdad, no puedes plasmar el Hobbit tal cual está escrito en las páginas de Tolkien. ¿Qué ibas a decir, Kurz? Bueno, mira, te voy a empezar por apuntar, ya que lo has dicho, lo de las licencias. Luego lo trataremos, si quieres, con más detalle. Pero yo creo que ha hecho, le perdono casi todas las licencias, salvo una, las perdono todas, porque hace que la película sea mucho más adulta que el libro y mejora muchos personajes como Gandalf, que aquí les da bastante más dignidad. Lo que iba a decir es que una cosa que me sorprendió, porque Peter Jackson, si hay algo que no se puede dudar, es que conoce perfectamente la obra de Tolkien, siempre mete guiños para el lector de los libros y para el que conoce bien la historia. En ese sentido, yo esperaba que a Gloin, que para la gente que ha leído los libros y conoce las historias sabe que es el padre de Gimli, iba a hacer algún guiño más para los aficionados. Sin embargo, no sé qué opinas tú, pero se queda bastante diluido dentro de la compañía de enanos. Sí, sí, sí, no le ha dado apenas margen de acción. De hecho, es uno de esos personajes que no ha destacado demasiado. Pero no me parece mal, tampoco, A mí tampoco me parece mal, pero fíjate que yo esperaba, igual es que esperaba mucho, que le iba a hacer algún tipo de guiño o darle un poquito más de protagonismo, por eso, para darle un poco más de continuidad luego. Cierto. Bueno, al menos en esta película no le ha dado mucho margen. También, si me permitís, que me gustaría hacer un inciso para mí, una de las partes más negativas, ya no solo del casting, sino también de la inclusión, de la elección de temas, y es Radagast. Porque el personaje tampoco me ha gustado cómo viene plasmado, pero el papel que ha interpretado Sylvester McCoy me parece que tampoco es de lo más acertado de la película. Hace así como una especie de ensoñación o autismo, que el personaje no se entera de nada, está bastante perdido, bastante helado, y yo creo que encima que es una cosa que se ha añadido, si se lleva de una manera tan poco eficaz, en mi opinión, pues creo que estamos ante una de las partes que menos van a lucir en la película, al menos en mi opinión. Bueno, en la película llegan a explicar que abusa de las setas, o sea que ahí tienes la explicación de por qué está como está, de las setas alucinógenas. De tal forma, sí, pero si te fijas, el personaje está como muy perdido. Sí, pero muy perdido tampoco. Allí, cuando interactúa con los demás, está como en su mundo y no transmite nada tampoco. Y a ver, ya que dejan claro que es un igual a Saruman o a Gandalf, y lo ves ahí, es el feñique haciendo el tonto. No sé, creo que ni el actor ha ayudado, y el enfoque que se ha dado del personaje tampoco me parece el más correcto. De todas formas, yo había oído por ahí que era el Jar Jar Binks de esta película. Me parece que tampoco es para tanto. No es la versión que yo hubiera hecho de Radagast. Yo tenía otra visión de este personaje completamente diferente. No me parece acertado tampoco, pero tampoco es tan sumamente ofensivo. Y como apenas sale, hasta lo puedes perdonar. Aparte de que, bueno, de algún modo es el que descubre en esta versión de la historia, que no es así verdaderamente, pero bueno, porque todo lo que hace Gandalf en Dol Guldur, o Dol Guldur, como dicen aquí en el doblaje español, pero bueno, todo lo que él hace en Dol Guldur en realidad lo había hecho, eso lo hacía Gandalf verdaderamente, pero bueno, le quieren intentar dar un mayor papel a Radagast. No obstante, sí, es cierto que es una de las cosas un poquito más negativas de esta película, en mi opinión. De hecho, el modo en el que les ayuda después, no vamos a hacer spoilers, insisto, pero el modo en que ayuda al grupo de enanos, dices, pues no sé qué tipo de ayuda estás dando. O sea, si les vas a despistar a los wargos, llévatelos por ahí. Y se pone a dar vueltas alrededor de los otros, que los otros están diciendo, madre mía, que queremos huir, déjanos huir, por Dios, es que los estás atrayendo. Ya vemos que al final la ayuda de Radagast no sirve para nada realmente, pero bueno. En fin, esa escena yo la critico, porque creo que es una de las escenas que está metida para aumentar el metraje, y además está alargada en exceso. Porque si esa escena simplemente sale y lo persiguen y lo dejas ahí, ya está, y queda apañada. Pero esa especie de ir y venir y venir y venir. Bueno, afortunadamente después hay una aparición de los elfos de Rivendell que a mi gusto es muchísimo más acertada. Bueno, luego a lo mejor cuando empecemos a analizar el libro, luego comentaremos cómo aparecían estos elfos verdaderamente en el libro. Y vamos, como el azúcar y la sal, no tiene nada que ver. Antes de meternos ya con la trama y hablar de cuestiones que tienen que ver con la propia historia, vamos a hacer el primer encuentro con las voces de los oyentes, porque los oyentes también han visto la película y vamos a leer aquí el primer bloque de sus opiniones. Por ejemplo, Vicente Portolés Funes dice: muy buena, El Hobbit. Está un escalón por debajo de la trilogía de los Anillos y no tiene ningún momento épico. No tiene ningún momento épico, dice. Pero sigue teniendo ese espíritu de aventura y la magia de la Tierra Media. Lo mejor, la escena de Gollum y la interpretación de Martin Freeman. Lo peor, las escenas de pelea son todas iguales y caóticas. El 3D sigue sin ser necesario. Espero que pase de moda pronto. Eduardo Lázaro Andrés dice: genial, un film que todo amante del cine fantástico debe ver y disfrutar. Carlos Fuentes Llamet dice: me ha parecido muy buena, entretenida, y considero un logro que se siente con naturalidad que todo pertenece al mismo universo en el que se desarrolla El Señor de los Anillos, a diferencia de otra precuela que hace un poco de ruido. Kaz-Koth, la amenaza fantasma. Acertadas adiciones de Jackson a la historia del libro. Y muy simpático el personaje de Radagast, el cual conocemos poco en la novela. En resumen, que la recomienda. Víctor Melleste, nuestro compañero de Hello Freaky, dice: muy buena película, se ha notado que le han estirado de más, pero como la han estirado bien, se perdona. Además, que hayan respetado el toque humorístico e infantil de la novela es algo muy admirable. Peter Jackson vuelve a sorprender. Ernest de la Croix dice: no cumple todas las expectativas, pero es una buena adaptación del libro, aunque no creo que fuera necesario hacer una trilogía. Richie Gómez: buena película, aunque yo le pondría unos peros. Los primeros minutos son muy rápidos, cosa que se agradece, pero algún movimiento de cámara tan rápida llega a marear. Por otra parte, usa el recurso del flashback para introducir la historia, una manera de relacionarla con la trilogía de los anillos que yo creo que no pega bien. Por otra parte, trastoca un poco la línea del tiempo del libro, cambiando escenas de lugar, y para finalizar, creo que el ritmo de la película en algunos casos es un poco lento, aunque claro, para sacar una trilogía del Hobbit no queda otra. Yo la vi en HD, sin 3D ni los 48 FPS, y se ve muy bien. Buena fotografía y buenos encuadres y paisajes. Javier Molina: si se hace una precuela, bravo. Con sinceridad, parece que no haya pasado una década. La película es tan buena como pensábamos que tendría que ser. Le doy un 10. Luis Paces dice: genial. La esperaba a la altura de La Comunidad del Anillo. Incluso me ha gustado más que La Comunidad del Anillo. No contaba con que hubiese tantas escenas de acción. Esperaba que fuese más lenta o pausada de lo que finalmente ha sido. Tiene grandes momentos como la escena de Gollum o las batallas finales. Deseando ver la siguiente. Y además Roberto Paces se pone aquí un avatar de Gandalf para que se note bien. Luis Alberto Wallar dice sencillamente: perfecta. Lo vamos a dejar aquí. Tenemos ya un montón de comentarios en otras páginas de Facebook relacionadas, como la de Antonio Runa, pero luego seguimos. Sí, eso. Antes de empezar propiamente con la trama, ¿qué os parece si hablamos de la banda sonora de Howard Shore? Había muchos rumores de que Howard Shore y Peter Jackson no acabaron bien, pero claro, Howard Shore tenía que ser el que pusiera la música para el Hobbit. No obstante, yo ya debo decir que a mí esta banda sonora es la que menos me ha gustado de todas las que ha hecho para el universo de Tolkien. Me parece que es la menos inspirada, la más sosa y la que menos aporta de todas las que hemos escuchado, de las cuatro que ha hecho hasta el momento, la que menos me ha gustado. ¿Qué decís vosotros sobre la banda sonora, la música del Hobbit? Si me permitís a mí, que como vosotros sabéis, yo no soy un gran experto en bandas sonoras, entonces acabaré pronto. Yo tan solo decir que a mí me ha parecido un cortar y pegar de la banda sonora anterior, y que los momentos más destacados, vuelvo a decir que tampoco soy un experto, pero hablo desde el punto de vista del ciudadano de a pie, es que prácticamente parece que se ha hecho una versión de la banda sonora del Señor de los Anillos y con un poquito de variaciones y ya está. Al menos esa es la impresión que me ha dado a mí. A ver, técnicamente en lo que es calidad de sonido se nota que es lo de siempre, ¿no? Grabado en los estudios Abbey Road con la Orquesta Sinfónica de Londres, genial. Es muy reconocible en dos o tres momentos puntuales, no voy a decir porque se autoplagia, sino porque utiliza esos mismos temas leitmotiv que decíamos cuando hablábamos de John Williams. Entonces tienes tu música, la de siempre, el tema que conoces para El Anillo, lo tienes también para Hobbitón. El resto de la banda sonora, lo que digamos son temas nuevos. En este caso estaría de acuerdo con Antonio, me parece, no voy a decir mala, pero sí un poco de cubrir el expediente. Ahora bien, se lo tengo que perdonar todo por la segunda canción que cantan los enanos. Para mí, en cuanto a estética, es de lo mejorcito de la película. El momento en el que los enanos cantan esa segunda canción, ese tema que está además con la letra del propio Tolkien y orquestada por Howard Shore. Es un momento en el que de repente se vuelve todo muy íntimo, están a la luz de la hoguera, es todo un carácter de añoranza, tiene una reminiscencia, suena medio celta, suena también medio coros de monjes. Es una mezcla muy peculiar, muy íntima. Además termina con una escena en la que las brasas de la hoguera salen por la chimenea y se funden con las estrellas del cielo. Eso, estéticamente, ese momento de la película me parece brillante, y ahí ese tema del Misty Mountains es genial, y yo solo por eso le perdono todo lo demás. Pero sí es cierto que inventa bien poquito. Sí es verdad que el tema de los enanos es brutal, mejor en inglés que en castellano, porque francamente no ha quedado muy bien. Lo han mejorado con respecto a lo que hicieron en el tráiler, pero sigue sin cuajar. No me gusta, sencillamente. Pero sí es verdad que en inglés la canción de los enanos es genial. Y lo que ocurre es que, claro, esa musiquilla que se ha convertido un poquito en el leitmotiv de esta película, que es la música del Hobbit, por decirlo así, se repite con demasiada insistencia. Cada vez que entran los enanos suena, cada vez que tal, en el momento épico suena. Se repite bastante. Ya llega un punto al final de la película en la que ya acabas hasta las narices de la musiquita de las narices. Por lo menos en mi opinión. Todo lo demás o no está muy, muy inspirado o no destaca mucho o sencillamente son corta y pegas, copypastes, como ha dicho muy bien Raúl, y estoy completamente de acuerdo con él, del Señor de los Anillos, porque la verdad es que el 70% de la música que escuchamos en esta película proviene de esas otras películas, ¿no? Incluso momentos... así que no estaban que no tendrían que ver, ¿no? con esta nueva compañía de gente, no sé, se le aplica de la misma forma como si estuviéramos en la misma trilogía. Esta es otra trilogía, no sé, debería haberse inventado un poquito más. Me gusta, ¿no? Escuchar la música del anillo cuando Bilbo se encuentra con el anillo, o escuchar según qué momentos, ¿no? Si aparecen en Rivendell, pues oye, pones la música de Rivendell. Todas esas cosillas me parecen bien, pero en otros aspectos, no, me parece que hay momentos en los que verdaderamente Howard Shore debería haber inventado un poquito más. Esperemos que en las siguientes películas, donde ya prácticamente todo es nuevo, se invente más, en efecto, y haya momentos un poquito más destacables y que, en fin, nos levanten el corazón. Nos metemos directamente con la película, chicos. Ya directamente hay que decir que mucha gente está hablando de ritmo. Que le falta ritmo a algunos, otros dicen que tiene mucho ritmo, o algunos dicen que empieza muy bien, otros dicen que empieza muy lento. Bueno, con respecto al ritmo, ¿vosotros qué tenéis que decir, Kurt? Bueno, yo creo que el arranque es brutal y que además está hecho con mucho sentido. O sea, me parece un acierto eso de empezar contándote todo el ataque de Smaug a la ciudad de los enanos y cómo lo tienen que abandonar, y el momento en que los enanos se convierten en un pueblo errante y cómo tienen que luchar otra vez en Moria, introducirte a Azog, todo eso me parece genial porque te hace entender mucho mejor además luego todo lo que es el sentimiento de los enanos y por qué Bilbo les quiere ayudar a recuperar ese hogar que han perdido. Después de eso, y cuando uno ya cree que va a cometer, entre comillas, el pecado de olvidarse de cómo comienza el libro, te da el comienzo del libro con la mítica frase que todos esperan. Después de eso se ralentiza un poco, pero se lo perdono porque hace lo que he dicho antes, un intento además bien conseguido de enlazarlo con el Señor de los Anillos y te vuelve a traer a Frodo y te vuelve a contar un poco desde el principio para pasar luego a lo que es contarte la historia. Y es el momento en el que llegan los enanos y el ritmo ahí no decae, porque aunque están bastante tiempo en casa de Bilbo, yo creo que pasan suficientes cosas y los enanos son demasiado, o sea, suficientemente diferentes para que esas escenas se mantengan, y luego ya baja un poquito cuando ya empiezan el caminar. En general yo creo que para como está el libro, que el libro sí que tiene bastantes, ya lo comentamos cuando hablamos del libro, bastantes subidas y bajadas y bastantes zonas planas, yo creo que lo solventa bastante bien y no tiene tantos parones como el libro, y lo hace recuperando otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la estancia en Rivendell podría haber sido mucho más difícil de llevar si no se hubiese inventado mediante licencia ese meeting que hay con, no vamos a decir los personajes para no entrar en spoiler, pero ese meeting que hay para tratar el tema del nigromante, pues todo ese tipo de cosas que las hace varias veces a lo largo de la película, creo que ayuda a que no haya tanto parón como en el libro. Aún así, sí es cierto que hay algún momento un poquito más de parón, pero yo creo que cualquier persona que le guste este universo de la Tierra Media no lo nota y se entretiene y no repara en que son más de 160 minutos. Yo quería decir que el principio me parece intachable, hasta que llegamos al punto de Frodo. Y aquí disiento completamente con Kurt, porque esto, lo siento, pero a mí me parece un parche y encima muy mal resuelto, porque si no recuerdo mal, Bilbo empieza, hace como un arranque de empezar a contar la historia de lo que ha sucedido. Se queda todo parado. Tenemos una escena metida, que da la impresión de que está metida con calzador, porque está ahí en medio la escena de Frodo, y luego ya sí que empieza realmente el flashback que sirve de motivo de arranque de toda la historia. Entonces, me parece un recurso que no se ha llevado muy bien, que narrativamente es un arranque, parada y vuelta a arrancar, como si se hiciera un salto y esto hubiera quedado aquí en medio. Y luego, continuando un poco con lo que ha dicho Kurt, si ponemos como primera parte, nos quedamos emplazados hasta la parte de Rivendell, vuelvo a destacar nuevamente lo poco que me gusta la incursión de Radagast en este parte del metraje, porque sin ánimo a repetirme demasiado, creo que no está bien resuelto. Aparte de eso, creo que todo lo otro se está llevando de una manera bastante intachable y que ensalza y enriquece un poco el libro, pero yo creo que se hace con un carácter de intentar ensamblar una trilogía con otra y para que el espectador no note un escalón a la hora de pasar de la primera trilogía del Señor de los Anillos a esta. Creo que lo que se intenta aquí es hacer que la traslación de una saga a otra sea todo lo más suave posible. Bueno, yo creo que el ritmo de la película es el que debe tener. No esperaba menos en este sentido, ya que, bueno, hay el Hobbit es un libro que tiene bastante ritmo en sí, ¿no? No es un libro tan extenso como El Señor de los Anillos, así que es un ritmo un libro ameno y no vamos a decir trepidante, pero bueno, ligero, ¿no? En este sentido, esta primera película, pues creo que tiene el ritmo adecuado. No puedes empezar así a matacaballo inmediatamente después de esa introducción. De algún modo aquí Peter Jackson nos hace otra especie de introducción en la Comunidad del Anillo, nos hizo una introducción maravillosa para contarnos todo el asunto del anillo. Aquí nos hace otra introducción para que entendamos un poquito mejor qué sentido tiene esta misión. Me parece brutal, de lo mejor de la película. Y luego pues es normal que las cosas se tengan que relajar. Creo que el ritmo a lo mejor es incluso demasiado rápido en las partes finales, sobre todo cuando acabamos de salir de una auténtica epopeya espectacular en las montañas y luego llega el momento árbol, no vamos a decir más. Y a mí ahí, no sé, me pareció excesivo, en plan, madre mía, y tienen que venir ahora los lobos, no podían esperarse un poquito más. Y bueno, me parece que ahí hay una sobrecarga de intensidad, en mi opinión, pero es no se puede decir que sea exactamente un fallo. Además es el final de la película, es el clima, y entonces dices, bueno, venga, va, vamos a aguantar un poquito más el aliento y ya vamos a llegar al final, porque no debe quedar demasiado. En resumidas cuentas, yo creo que el ritmo es el adecuado, con lo cual yo ya directamente me gustaría que nos metiéramos un poquito con todo este asunto que tiene que ver con los apéndices, los añadidos. Lo de Erebor, el inicio en Erebor, está claro que todos lo aplaudimos, creo que nadie ha criticado este aspecto, creo que es colosal, de hecho me parece que es uno de los arranques de película basada en Tolkien de lo mejorcito que hay. Y luego está todo este tema de Azog, que no ocurre exactamente así en el libro, pero que se puede agradecer porque a fin de cuentas no deja de ser un enemigo ancestral de los enanos, y el meterlo ahí como némesis de Thorin creo que queda hasta bien. Además es un orco así que tiene una apariencia bastante vistosa, queda bastante bien, es un malo muy muy atrayente y había que poner un malo porque si es Smaug no va a salir. Aquí en este film pues había que encontrar otro malo de a pie que se enfrente a los buenos y se les haga pasar canutas. Este es el rol que cumple Azog, que no debería estar aquí, pero bueno, no está mal y bueno, incluso se le puede perdonar lo del brazo este un poquito raro que tiene él, no vamos a decir más, pero bueno, me parece que está bien, es aceptable. Quizá, insisto, el momento más cargante de Azog vuelve, como nos lo contamos al final, vuelvo a decir que esa escena final con el momento árbol a mí no me ha gustado demasiado. Quizás sea lo que más me haya rayado, pero bueno, es perdonable y es aceptable porque tampoco puede ser de otra forma. No obstante, Antonio, sobre el asunto de los apéndices, ¿qué tenéis que decir? Y ya hablamos, Antonio, sobre todo este asunto. Sí, ahora que estamos tratando el tema de Azog, ¿os fijasteis sin ánimo de hacer mucho spoiler, pero así hablando de una forma de trazo grueso, en la segunda aparición que tiene este personaje, que es cuando lo vemos con el wargo ese albino, está en la cima de los vientos, ¿verdad? Sí, es Amon Sul, es la cima de los vientos, sí. Es que yo me quedé con eso, digo, hostia, pues claro, y aparte por el emplazamiento que tiene, digo, pues puede ser perfectamente esto. Sí, sí, pero es una curiosidad. Sí, es otra forma un poco de enlazar este universo con el de con el que ya habíamos visto en El Señor de los Anillos, ¿no? Pero no era necesario sacar ese emplazamiento, pero bueno, pues es un guiño más. Pero sí, es la cima de los vientos, en efecto. Bueno, ¿qué os ha parecido? Todo este tema de Azog y la incorporación... Hay muy poco de los apéndices aquí, salvo Azog y lo de Erebor, pero bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Bien o mal? Muy, muy, muy rápidamente. Venga, Raúl, ya que estabas hablando tú. Sí, no, a mí bien, ¿eh? Yo creo que he sacado... Como he dicho antes, tampoco no me voy a repetir más, pero sacado el tema de Radagast, me parece que las inclusiones que se han hecho son positivas y Azog, aquel que haya el purista del libro, pues a lo mejor le parece un poco raro el rol que se le da, pero de cara a hacer una adaptación cinematográfica yo creo que está muy bien llevado y luego es eso, luego que cumple la función de que es la amenaza que va a estar presente, en mi opinión, durante gran parte de la trilogía y me parece bien. Por suerte no han hecho, creo que no van a hacer como Darth Maul y la trilogía de la primera trilogía de Star Wars. Parece que aquí se han sacado de la manga un buen malo, un buen antagonista, pero que va a tener además continuidad. Bueno, Kurt, ¿qué nos dices tú sobre el tema apéndices? Vamos a ver, a mí lo de Azog no me molesta. Entiendo que es una forma de tener, como bien habéis dicho, una amenaza constante que va detrás. Tengo la sospecha, ya lo veremos, que a este paso se va a olvidar en la parte final de Bolgo, el rey orco, y que será Azog el que llegue con su ejército de wargos a esa gran batalla de los cinco ejércitos, lo cual dentro de las licencias que se ha tomado me parecería el paso lógico para la figura de Azog. No voy a entrar en el tema de la escena del árbol más que para decir una cosa, que es que tiene la mayor de las licencias que se ha tomado Peter Jackson y la única que no me ha gustado, que es el comportamiento que tiene, sin entrar en muchos detalles, pero ahí Bilbo tiene un comportamiento cuasi heroico que yo creo que vulnera totalmente el espíritu del libro, porque en ese momento Bilbo no está para esos alardes, sí posteriormente. Entonces yo creo que ese, dentro de las licencias, es quizás el mayor reproche que le hago. Radagast me sorprendió mucho que tuviese tanto papel, porque en el libro prácticamente sale mencionado casi como carta de presentación de Gandalf cuando va a ver al Cambiapieles y le dice que es primo de Radagast, porque se entiende que conoce a Radagast, que es un personaje, un mago muy vinculado con todo lo que es el bosque y los animales. Me parece que el mayor problema de Radagast aquí no es tanto cómo se le introduce ni las variaciones que hacen en el texto, sino el aspecto en sí del personaje, que es un poco histriónico, no llega a ser el Jar Jar Binks, como habéis dicho antes. Yo creo que está en el límite. De hecho, hay veces que te provoca una sonrisa y hay veces que te produce una mueca de desagrado, pero más o menos se mantiene. Otras licencias que se toma, el tema de que haya una especie de concilio en Rivendell para tratar el tema del nigromante, me parece interesante, porque el tema del nigromante sí que lo puedes ir sacando a poquitos, para que esas desapariciones que tiene luego a lo largo del libro Gandalf no sean tan graves. Y luego creo que se da muchas licencias que me parece que ayudan a generar la película. ¿Por qué? Primero, porque la hace un poquito o bastante más adulta de lo que es el libro, y luego porque corrige cosas que en el libro no están bien para algunos personajes, ¿no? Aquí a Gandalf le da bastante más empaque. Por ejemplo, hay un momento en el que le hace una mirada a Bilbo cuando sabe que tiene el anillo, y lo que le dice en segundo con un doble lenguaje, creo que es hacerlo incluso mejor que en el libro. Y luego, por ejemplo, y no es un spoiler grande, pero uno pequeñito, que Gandalf sí conozca, si no los nombres de las espadas, si al menos que son espadas élficas hechas en Gondolin, pues le da un poco más de empaque a Gandalf, que si no, pues parece un mago de 3 al cuarto que prácticamente no se entera de nada. Se entiende que son armas poderosas y que un mago debería conocer al menos el metal del que están hechas, ¿no? De todas formas, aquí vemos a Gandalf, que además le vemos en esta película hacer una cosa que no habíamos visto así demasiadas veces en otras ocasiones, y es hacer un uso de la magia ahí desproporcionado y brutal. No vamos a contar cómo ni cuándo, pero sí es verdad que hay un momento en el que dices, madre mía, lo que acaba de hacer Gandalf. Acojonante. Muy bestia. Además, en el momento oportuno aparece ahí justo a la hora adecuada. Sí, le da más dignidad, por ejemplo, a los enanos, que toda la escena con los trolls, que yo le tenía mucho miedo a esa escena. Y yo. Muchísimo miedo. Primero, los trolls, que en el libro son patéticos, aquí les da una vuelta de humor justa y suficiente. De hecho, te arranca un par de risas en toda la escena. Y luego le da un poquito más de dignidad a los enanos, que no caen directamente en sacos así a la buena de Dios, ¿no? Sí, entonces ahí sí que por lo menos dignifica un poco a los enanos y hace eso un poco más creíble. También incluso ahí la participación de Bilbo es un poco más, más aparente y mejor. Yo creo que ahí en general esa escena mejora la del libro y tiene muchas licencias esa escena. De hecho, el momento troll... Cómo acaba con Gandalf y... Porque claro, eso de que los distraiga para que aparezca el sol no era muy consistente. En cambio, cómo lo hace aquí es brutal. O sea, ese recurso que sea... tomado para convertir a los trolls en piedra, no sé vosotros, me parece una licencia brillante. De hecho, la escena troll en el libro, claro, como es una especie de fábula infantil, luego cuando hablemos del libro vamos a contar cómo es verdaderamente, aquí lo resuelve de otra manera Peter Jackson, y era una de esas escenas que más miedo me daba a mí, sobre todo si salían los tres nombres a relucir. Aquí solamente se menciona uno de los trolls, mencionan a Berto, y ya en el cine provocó carcajadas, sobre todo en el público más profano, ¿no? Que no ha leído El Hobbit, y de repente pues les plantas un Berto y la gente pues se miraba mutuamente como diciendo, pues no me sí, puedo creer pues que un troll se llame Berto. O apretones. Bueno, pues menos mal que no salió Guille ni cosas así. Pero bueno, a lo que voy. Era una escena que tenías que tratarla de determinada manera. Yo insisto, no tiene nada que ver con lo que vemos en el libro, pero ojo, es que casi se agradece, ¿no? Porque esta, lo que yo decía antes de que Peter Jackson ha dotado de dignidad a los enanos, me refería a momentos como este. Si Peter Jackson lo hubiera hecho tal cual como lo escribió Tolkien, ya no te puedes tomar el resto de la película en serio con estos enanos. Ya dices, bueno, ¿cómo esta gentuza va a recuperar su reino de un dragón ahí espectacular? O sea, no me lo puedo creer. O sea, ya esos 13 tíos han perdido toda credibilidad. Esta es la realidad. Lo sí. Soluciona de otra forma y está bien. A mi juicio me parece un acierto, aunque yo sé que hay muchos fans de Tolkien. Yo soy un gran fan de Tolkien, ¿vale? Pero yo tengo dos dedos de frente y yo sé pensar, y yo sé que hay cosas que no se pueden llevar a la pantalla tal cual fueron escritas en los años 30. Esto es así. Entonces, sé que hay muchos fans de Tolkien muy, muy, muy, en fin, radicales, que esto les ha parecido una aberración, una abominación, y discrepan muchísimo de mi opinión, y el momento troll les ha parecido deleznable. En mi opinión es un acierto. ¿Raúl? No, que por fin, viendo esta película, te complementa el libro, porque te das cuenta de que los enanos sirven para algo. Es que en la obra original, muy buena, por cierto, pero que los enanos te cumplían, eran figuras meramente decorativas en gran parte del libro, y aquí los ves actuar, luchar, y que resulta mucho más creíble que se componga la partida de enanos de 13, porque ves que sí que son una fuerza, que a la hora de combatir son efectivos y no los seres torpes e inútiles que estuvimos leyendo durante gran parte de la novela. Y eso, desde luego, yo lo califico como uno de los mayores aciertos de esta película, que sobrepasa incluso al libro, claro. De hecho, hay situaciones y demás, como la de los gigantes de piedra, que de ser una cosa así muy, muy testimonial, casi formaba parte del decorado, por decirlo de algún modo, en la obra literaria, aquí se convierte en un momento de tensión y en un momento así muy espectacular. A mí me recuerda un poquito al momento de las escaleras en la Comunidad del Anillo, cuando están saliendo de Moria y se derrumban los escalones en piedra y demás. No es que sea igual, pero sí es cierto que tiene ese patrón, ese corte, ¿no? Es así como todo muy... intenso. En el libro no ocurría ni muchísimo menos de ese modo, pero se agradece. A ti no te ha gustado mucho, ¿no, Kurz? Porque parece que... ¿no? Pero a mí me parece un escenón. No, no, sí, a ver, sí me ha gustado. Lo que pasa es que creo que, como todo, al final está en que le das una vuelta de tuerca más. De hecho, el aspecto visual que tiene me parece genial. Ahí, por ejemplo, la edición de sonido está perfectamente hecha. O sea, notas los crujidos cuando luchan los gigantes de piedra y todo. Pero yo creo que si lo dejan un poquito más limitado, o sea, no tienes a la compañía dividida en dos, unos vuelan para aquí, otros vuelan para allá, parece que los aplastas, saltan, tienen que saltar de un lado a otro. Si lo moderas un poquito, queda un poquito menos espectacular en cuanto a lo que ves en pantalla, pero queda un poquito más verosímil y yo creo que eso ayuda. Pero en cuanto a la escena, me parece genial. Y el aspecto visual que le han dado a los gigantes de piedra, espectacular. De hecho, esa escena en 3D a 48 FPS es acojonante. Hay algunas escenas de estas que están muy bien y que ganan muchísimo con el 3D. Me encantó el momento en el que están los enanos dormidos ahí en la cueva y se les hunde el suelo y empiezan a caer ahí por unos túneles. Esa escena en 3D es absolutamente vertiginosa y mareante, es espectacular. Hay muchos momentos que el 3D de verdad ensalza lo que vemos en pantalla, y el momento de los gigantes de piedra es uno de ellos. Bueno, sobre el asunto de las licencias, en serio, hay tantísima licencia aquí que puede ser una de las películas que más palos le den los más, en fin, estrictos y ortodoxos fans de la obra de Tolkien. Pero a mi juicio, salvo un par de cosillas, que ya las estamos comentando por aquí, aunque todo es perdonable, salvo un par de cosillas, como digo, a mi juicio todo es acertado, todo me parece bien. No sé, sí, que a mí me gustaría exponer una cosa que quizás no sea tan bien intencionada, pero yo lo tengo que decir. A mí, aparte del momento árbol que habéis dicho, otra cosa que también me rechina un poco es el hallazgo del anillo por parte de Bilbo, porque no entiendo por qué lo hacen así. No voy a explicar nada porque ya hemos dicho que esto sería spoiler free, pero es que solo así hablando en genérico, ni casa con la trilogía anterior ni casa con el libro, entonces tampoco lo entiendo yo el motivo de hacerlo. Pero te ha parecido mal, porque a mí me parece genial. A mí me ha parecido un acierto total. Y a mí también, pues, me parece muchísimo mejor que como ocurre en el libro. Bueno, pero es que se está contradiciendo, es un poco lo que pasaba también en la saga anterior, es que se está contradiciendo y se está contradiciendo lo que se estaba explicando en la Compañía del Anillo. Ya, pero es imposible enlazarlo con el Señor de los Anillos, entre otras cosas, porque la imagen que ya la tenemos, y la tenemos grabada y ya la conocíamos de cuando se encuentra el anillo, tenemos al otro actor. Claro, tenemos Ian Entonces, Hall ya ahí, era sí. imposible enlazarlo, entonces... Que en ese sentido haga un reboot me parece muy bien. Y que sea así Gollum el que pierde el anillo y que lo pierde como lo pierde, me parece que encaja muchísimo más mejor que como se cuenta en el libro, por lo menos para mí. Y de hecho todo lo que tiene que ver con Gollum y la escena de Gollum, que por cierto, en el libro era de lo mejorcito que había, la escena de Gollum o la secuencia de Gollum es muy, muy... pero que muy buena, de lo más destacado de la obra de Tolkien. Aquí en la película se convierte en todos esos momentos cargados de intensidad. Primero porque Gollum está muy bien hecho en todos los aspectos. Todo el mundo ha cuidado muy bien. Tanto los que se han dedicado a escribir sus frases, como el que lo ha interpretado, que es Andy Serkis, como luego todos los efectos especiales que hay alrededor. Todo hace que esa escena sea una de las más queridas y está muy bien resuelta. De hecho, quizás sea de las más fieles. Hay algunas cosillas que no son exactamente igual, pero bueno, son pequeñas licencias muy, muy, muy, pero que muy ligeras. Pero bueno, creo que en esencia es una de las escenas que más vamos a recordar. Adelante. Sí, sacado el tema este del anillo, que a mí me rechinó, todo lo otro coincido con vosotros, que está muy bien, pero siendo el mismo director no entiendo por qué se lleva la contraria, esta manía que tiene él de llevarse la contraria personalmente a él mismo, no sé. Bueno, pero eso hasta cierto punto es aceptable. Tampoco, no creo que chirríe tantísimo, no sé. Luego puedes ver, seguramente veas esta película enlazándola con las demás y yo creo que todo encaja. De hecho, me parece que hay momentos en los que esta película se ata demasiado al Señor de los Anillos y ya de un modo que yo creo que es injustificado. Hay un momento, hay un detalle, esto no es exactamente spoiler, es solamente un detalle y me gustaría que los oyentes que no han visto la película se fijaran. Hay un momento en el en esta especie de reunión del Concilio Blanco, aunque no están todos, pero bueno, cuando se reúne el Concilio Blanco, Elrond, Galadriel y Gandalf, hay un momento en el que suena la voz de Christopher Lee. Y Gandalf cierra los ojos como diciendo, oh, ya está aquí Saruman, como si ya se temiera que Saruman no fuera un personaje de fiar, lo cual es completamente ilógico, no tiene sentido. Esto está tan atado al Señor de los Anillos que ya Gandalf no se fía de Saruman, pero en ese momento histórico Gandalf y Saruman eran muy, pero que muy buenos amigos. Creo que la reacción más adecuada hubiera sido que Gandalf se girase, viera a Saruman y se dieran un abrazo cordial y se saludaran como dos buenos y viejos amigos, ¿no? Porque se han ayudado muchísimo y han hecho un montón de cosas juntos, ¿no? Entonces, eso de que le salude así con una reverencia formal, pero que incluso llega a cerrar los ojos en una expresión como diciendo, oh no, Saruman está aquí. No sé, creo que adelanta acontecimientos. Y bueno, y la displicencia con la que le trata a Saruman. Sí, sí, no tiene sentido. No, a mí no me gusta. Lo trata eso. Casi como un aprendiz y no muy brillante. Como yo estoy en un nivel, tú estás en otro. Y además no me gustas ni me caes bien. A mí me sorprendió, aunque no me parece una licencia criticable. O sea, si tú puedes hacer un enfoque distinto. Yo es que por eso cuando la gente es tan fundamentalista, oye, es basado en, no es el Hobbit, ¿no? Entonces yo creo que tiene todo el derecho. ¿Son enemigos en El Señor de los Anillos? Sí. ¿Quiere interpretarlo como que ya eran dos magos que tenían sus recelos de antaño? Pues es otra forma de enfocarlo que me parece lícita y puedes discutir si te parece más acertada o no, pero me parece lícito. Yo, desde luego, creo que sería para la historia mejor que fuesen muy amigos. ¿Por qué? Porque luego el dolor de la traición es mayor. Pero bueno, hay opiniones. Sí, y hubiera quedado muchísimo mejor. Y hubiera enlazado muy bien con la siguiente película, porque si no, ¿de qué Gandalf va luego a consultar a Saruman en la Comunidad del Anillo? Pero bueno, en fin, ahí sí, queda. Porque además date cuenta que hay gente que no conoce bien los libros, entonces no ha entendido ni El Señor de los Anillos ni en ningún otro sitio que son muy amigos. Entonces aquí se lo podrías haber explicado, para que todavía le choque más. Bueno, a mí me gustaría, antes de que nos volvamos a acercar a los oyentes y vamos a hacer el último de los bloques de los oyentes, porque ya no da para más. Y antes de que después de los oyentes os dé permiso, iba a decir, ya me estoy poniendo en plan Saruman, os permita que deis vuestras opiniones finales, sí que me gustaría que me dijerais cuál es vuestra escena preferida, el momento que más os ha gustado del Hobbit. Venga, Raúl, empieza tú. A mí, bueno, mira, ya que soy el primero, os la chafo, la escena que comparten Bilbo y Smaug. Estoy hoy también. Me espero que los oyentes me sepan perdonar. Me refería a la escena de los acertijos entre Bilbo y Gollum. Bueno, hay mucha gente que cuando se refiere a Gollum, como también se llama Smígol, mucha gente confunde a Smígol con Smaug. Es una cosa muy habitual. Pero bueno, te refieres al momento Gollum. Bilbo, ¿es también tu escena favorita, Kurt, o tienes otra? A ver, yo ya sabes que siempre me suelo decantar por escenas que me gustan visual y estéticamente. Voy a tomarme la licencia de escoger dos. Una ya la he dicho. En cuanto a lo que es visualmente y estéticamente, la segunda canción de los enanos, ese momento íntimo y ese fundido de las brasas saliendo por la chimenea y fundiéndose con las estrellas, me parece sublime. Me hubiese cogido como escena más redonda la que ya ha citado Raúl para dar otra y no repetirnos. Yo creo que el arranque en la ciudad de los enanos es espectacular, pero de lo mejorcito de la película y lo tenemos al principio. Pues sí, ahí, pues entonces ya me habéis chafado todo. Yo debo decir que el momento inicial, toda la introducción que tiene que ver con Erebor, a mí me parece lo mejor de la película. Aunque sí es cierto que, oye, aunque es demasiado intenso y se carga, hay momentos muy muy buenos en todo este asunto con los trasgos en el interior de la montaña, con esas persecuciones, con todo esas, en fin, esos triples y hasta cuádruples saltos mortales con plataformas de madera que se caen por acantilados y todo este asunto. Muy intenso, muy fuerte y bastante divertido. Aunque mi momento preferido para mí es el principio de la película. ¿Y qué me dices de esa piedra del arca? ¿A que no te lo imaginabas así? No. Y me parece genial que lo pongan en el trono y cómo lo pierde. Sí. Está muy bien. Sí, yo creo que todo el principio de la película, vamos, ningún problema. Y esos elfos que aquí son en toda la película odiosos, ¿cómo se va en el gran arce sin hacer nada? Es que Thranduil es muy puñetero. En el Thranduil le vamos a coger mucho gato. Pero bueno. Esta es una película pro enanos. O sea, es para que te caigan bien los enanos y mal los elfos. Porque la verdad es que aquí los elfos, si generalmente a la gente que juega juegos de rol en mesa los trata del ejército nazi, aquí quedan incluso un poco también afeminados. Entre que son un poco afeminados y un poco nazis, Los amigos de los elfos, esta desde luego no es su película. No, pero bueno, la entrada de Elrond ahí, cuando Elrond todavía era un soldado y salía por ahí fuera a mancharse las manos, oye, no está mal. Pero bueno, vamos con los oyentes y después ya vamos con las conclusiones finales, que llevamos ya bastante tiempo analizando la película y sin hacer spoilers tampoco podemos profundizar demasiado y me molesta. Entonces yo creo que ya más o menos ha quedado una reseña que está bastante bien. Abraham Moral Toro nos dice: una muy buena adaptación del libro, con muchísimos detalles, una calidad visual increíble a 48 frames, donde destacan los barridos rápidos de cámara y los combates con nitidez y suavidad de movimientos. Un 3D en profundidad donde apreciar Rivendell y ver cómo un cuadro cobra vida, excepto Radagast. Por mí todo perfecto, un 9,5. Dice Abraham Moral del Toro. Vamos con Carlos Fuentes Llamet. Dice: me ha parecido muy buena, entretenida y considero un logro que se sienta con naturalidad que todo pertenece al mismo universo que se desarrolla en El Señor de los Anillos. Este comentario nos lo ha dejado en el otro, en la fanpage, y ya lo hemos leído. Vale. Sirk Beemore: los escenarios fantásticos y la adaptación del libro, incluso con sus licencias, muy lograda. Para mí el 3D sobra porque queda muy artificial, casi parece animación algunas veces, y la banda sonora maravillosa, sobre todo Mist Mountain Call. Muy buena idea la introducción sobre la caída de los enanos y la llegada de Sméagol. Eduardo Lázaro de Andrés: muy parecida a la Comunidad del Anillo, comienzo cañero, desarrollo sosegado y final rock and rollero totalmente abierto. Jordi Barguilla Batista: me ha encantado excepto el momento de los trolls, que la participación de Gandalf se limita a... Spoiler. Me pareció una violación de la grandeza del mago gris. Por lo demás me pareció increíble. Bueno. Guillermo Castellano Sánchez: increíble, no se hace larga pese a durar casi 3 horas. Me ha parecido bien introducir la historia de Thorin y el trasgo al que le corta el brazo. No me acuerdo del nombre, se llamaba Azog, Guillermo. Para que la historia tenga más acción. La escena donde Radagast se pega una fumada para calmarse, buenísima. Es cachonda. Michael Da Costa dice: tiene escenas deslumbrantes, visualmente es una pasada. Yo diría que lo más espectacular que he visto jamás. En ocasiones acerca mucho al Hobbit original, al menos a la imagen que tengo yo del libro, y está a la altura de lo escrito por Tolkien, pero en otras se aleja para pasar a ser un videojuego sin medida, y en eso se le va la mano a Peter Jackson, al igual que en la duración. Hay poco Tolkien en esos momentos y poca profundidad de la Tierra Media. Peter Jackson puede dar mucho más, y el personaje de Radagast también está un poco exagerado. La escena en la que dicho mago salva al erizo la cortaría sin compasión. No obstante, en líneas generales me ha gustado. Me he quedado con ganas de ver la segunda película y a ver si se solventan esos problemas. Rodrigo Pérez: en Burgos somos provincianos y eso de los 48 frames por segundo nos suena a invento demoníaco. No descarto que si algún día llega esa tecnología a la ciudad provoque desmayos y sustos generalizados, como cuando en las primeras proyecciones cinematográficas se exhibían películas en las que un tren se acercaba a la pantalla y la gente saltaba de sus asientos cuando el ferrocarril iba a atropellarlos. Sobre el Hobbit me ha encantado. Creo que hay mucho crítico que se ha apuntado al tren, si hoy estamos temáticos, de ponerla a caldo sin más motivo que sembrar polémica. Ni me parece lenta, ni tiene escenas caóticas o mareantes, sino todo lo contrario. Se me hizo corta y estoy deseando que lleguen las continuaciones a la gran pantalla. Gollum, épico. La banda sonora, maravillosa, y los paisajes tan criticados por su excesiva recreación en los mismos son algo que te hace pensar que estás en la mismísima Tierra Media. Para mí es un clásico instantáneo. Salvador Vargas Ramírez dice: cierto, Eduardo Lázaro de Andrés. Le acaba de contestar a otro de nuestros oyentes. Tiene el mismo patrón que La Comunidad del Anillo. Una gran película de aventuras. Tal vez le sobra metraje al inicio, aunque así te encariñas más con los personajes a los que vas a seguir durante 3 películas. El experimento de los 48 frames, brutal. Le falta todavía un poco de trabajo, pero en las próximas, y cuando lo coja Cameron, seguro que será el futuro del cine. La única gran pega que le encuentro es el final. Mientras a los enanos los deja en una situación muy comprometida, se olvida por completo de ellos. Se refiere a Thorin, para centrarse en el encuentro entre Bilbo y Gollum. Ah, pues aquí ya me he liado yo. Tal vez tenía que haber intercalado los momentos, pero sí hay que valorar un 9,5 y posiblemente lo mejor, la mejor película del año en competición con Los Vengadores. Vale. Bueno, Richardson, Starkiller, madre mía, vaya a comentarlo. Menos mal que ya quedan 4. Tengo que agradecer a todos los críticos que llevan 2 semanas diciendo lo lenta que es. De no ser por ellos, el hype nos podría haber fastidiado un poco la peli a muchos, pero gracias al miedo que han creado, el disfrute ha sido total. Estoy completamente de acuerdo con Richardson, Starkiller. Completamente de acuerdo. Sigue diciendo nuestro oyente. El Hobbit es tan larga y lenta como bonita y entretenida. Lo que ofrece es tan bueno que te da igual saber que el cuento no daba para tanto. Se notan las costuras, el alargue y demás, pero de verdad, da igual. Me lo he pasado como un enano. Mira, nunca mejor dicho. Como cualquiera de los 13. La mayor pega que le veo es Radagast. A mí no me ha gustado nada. Lo del bicho palo y el trineo me parece absurdo. Pero oye, para gusto sí es cierto que lo de los conejos, en fin. Gorky HBB dice, visualmente es una pasada, tiene grandes momentos épicos y la historia es muy bien, está muy bien contada, pero a mí no es, para mí no es de 10, ya que hay 3 detalles que me han irritado un poco. Es mucho más infantil que las del Señor de los Anillos. La escena Bilbo Gollum me ha parecido excesivamente alargada y creo que también se han pasado bastante con el ordenador, ya que en algunos momentos parecía una peli de dibujos. Vamos con Manuel Callejo del Álamo, nuestro compañero de Hello Freak, que dice, a mí me ha gustado, pero en el IMAX han puesto delante el comienzo de Star Trek. Y es flipante. Casi que eclipsa el Hobbit, dice. Bueno. Y yo vi el tráiler de Superman. Antes del Hobbit. No sé vosotros qué visteis antes del Hobbit, pero bueno, eso fue lo que vi. El nuevo tráiler de Superman, que no lo había visto nunca. Y oye, un poquito está mal. Y acabamos con Merice78. Dice, la verdad es que no me esperaba nada bueno, pero salí del cine sobre todo aliviado. Me ha gustado mucho, la verdad, especialmente la batalla de los enanos con los orcos, donde hablan de dónde viene el nombre de Thorin, escudo de roble. A Balin moviendo la espada frente a los trasgos, al estilo sable láser, y la fotografía tampoco tienen precio. Sí es cierto que cómo han resuelto lo del apodo, lo de escudo de roble, nunca me lo hubiera imaginado así. Yo y tampoco, está y es brutal. Acierto. Sí, genial. Acierto total. Bueno, pues nada más, chicos. Llega la hora de las conclusiones. ¿Nos ha gustado? ¿No nos ha gustado? Yo creo que más o menos ha quedado claro. Sin poner notas, porque yo no soy de los de poner notas. Pero, a ver, Raúl Martín, últimas conclusiones sobre El Hobbit, un viaje inesperado. Sí, a mí me ha gustado mucho. Y cabe decir que he ido con pocas expectativas, porque no sé por qué, pero los trailers se me estaban atragantando uno tras otro y luego la imagen de los enanos tampoco me acababa de convencer. Bueno, y de hecho tampoco ha sido de lo que más me ha gustado dentro de este film, ¿no? Pero ya sí, ya entrando en las conclusiones, decir que es una película muy emparentada con El Señor de los Anillos, sobre todo con la Comunidad del Anillo. También, como no podría ser de otra manera, puesto que también esto es una industria y tienes que hacer algo continuista si ha tenido éxito, ¿no? Pero también me parece que aquí se ha aplicado muy inteligentemente la lógica evolución técnica que ha conllevado el paso del tiempo. Así, puntos más destacables, más reseñables, que se le ha incluido muchas luchas, y eso nos ha pillado desprevenidos los que esperábamos que fuera como la novela, y también que tiene bastante acción, ¿no? Por otro lado, ya se ha hablado aquí de que hay añadidos que parece que van a conducir la película por un camino que puede incluso pulir lo que hemos visto en la novela, lo que sabemos de la novela, y yo destacaría quizás uno de los puntos que más con más ganas me quedé yo de que se extendiese en la novela, y es la trama del nigromante. Aquí parece que va a tener un papel preponderante, y si es así me alegro, porque desde luego cuando te lees El Hobbit, la novela, te quedas con ganas de más. Y ya sin muchas más cosas que decir, ya comentaría que es una película que así a grandes rasgos me ha parecido bastante continuista, aunque se le ha otorgado un enfoque bastante irónico, sumamente aventurero y despreocupado, y que tenemos lo que nos esperábamos. Yo creo que tampoco hay grandes sorpresas, pero sí que con un tinte nuevo y bueno, pues que prometedor, parece que tenemos el principio prometedor de una saga que pinta bien. Por lo menos lo que nos han mostrado ahora hace que yo personalmente vaya a ir al cine a ver las otras 2 películas con bastantes ganas. Bueno, Coronel Kurz, su reflexión final, últimos momentos. Vamos a ver, que va a haber forofos de Tolkien y de su obra, que van a echar pestes de la película y de sus licencias. Estoy convencido de que sí. Esas licencias me molestan, salvo lo que he comentado, y ligeramente en general no. Creo que mejora bastante el libro en el sentido de que dignifica a ciertos personajes, potencia a los enanos, potencia a Gandalf, hace que la historia sea un poquito o bastante más adulta. En cuanto a técnica está muy bien, Gollum y la interpretación de Serkis, genial, un ritmo adecuado, es un espectáculo completo, te devuelve a la Tierra Media, tiene un arranque brutal y yo creo que con todo eso ya la gente habrá adivinado que en general me gusta y la recomiendo. Pero voy a hacer una última reflexión, que es una reflexión que hizo prácticamente no hace ni dos semanas Peter Jackson, que decía que en estos momentos ser director de cine es una posición de mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente puede ver una película en el iPad, la puede descargar, la puede ver online, y es su labor como director llevar a la gente a las grandes pantallas de cine. No solo para hacer industria, sino porque entiende que el cine debe ser algo mágico. Entiende que cuando uno va a ver una película tiene que salir de la sala diciendo: este ha sido el mejor momento de este día. Y yo creo que en este caso lo consigue. Muy bien. Pues yo solamente quiero decir que yo fui al cine con muchísimo miedo. Con muchísimo miedo. Se había hablado de que esta podía ser una decepción anunciada. El aspecto de los enanos echaba bastante para atrás. Ya había oído algunas críticas por ahí que me disgustaban bastante, así que yo fui con tensión. Sin embargo, en serio, os lo puedo garantizar, a los 10 minutos de película, yo estaba, me paré un momento en seco y dije: no, no tiene nada que ver esto con lo que yo estoy viendo. A mí esta película me está gustando. A mí la película, al cuarto de hora, me tenía enamorado. Y a los 20 minutos ya estaba completamente entregado. Así que para mí no ha sido ni muchísimo menos una decepción, sino incluso una sorpresa dentro de lo que cabe. Tras unos cuantos años ya, lo cierto es que habían pasado ya pues una década o así desde que vimos en cine, ¿no?, la Tierra Media y aquel encuentro, ¿no?, con este mundo de Tolkien espectacular. Debo decir que después de 10 años y habida cuenta de que, hay que decirlo, la novela original, la base original, es de un calado diferente al del Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es una obra que está muy por encima del Hobbit, con lo cual a mí me parece que esta película ha dado lo que muchos esperábamos. El tono de Peter Jackson se acerca al del Señor de los Anillos, al de su trilogía de películas. No es el tono de Tolkien. Obviamente entre los dos libros hay una gran diferencia de tono, entre las películas no. Y bueno, pues lo cierto es que yo debo aplaudir esta película. No me ha parecido perfecta, pero me ha parecido lo más cerca que yo podía estar de estar completamente satisfecho con la versión del Hobbit. Claro, habrá mucha gente que salga con lo de la fidelidad, con lo de que no es fiel al libro y todo este tipo de historias, pero bueno, hay veces que me acuerdo, ¿no?, de, sí, es cierto que normalmente los libros suelen ser mejor que las versiones peliculeras que se hacen después, pero hay muchas ocasiones en las que me acuerdo de aquel chiste que contaba Hitchcock. Lo voy a contar, aunque no estamos en el ciclo de Alfred Hitchcock, pero voy a contar ese chiste que contaba el genio cineasta, que decía que, bueno, están dos borregos comiéndose el celuloide de dos películas, y un borrego le pregunta al otro: oye, ¿te está gustando este celuloide? Y dice el otro: yo me quedo con el sabor del libro. Entonces, quizá aquí muchos me vayan a pegar muchos palos, pero yo lo tengo que decir y lo voy a decir, y en fin, dadme los palos que os dé la gana, pero yo en esta ocasión prefiero la película. Y no soy Thorin, escudo de rol, aunque no estaría mal porque les ha quedado muy bien, es un personaje muy cool. Y no creo que me parezca tanto, pero aquí mis dos colaboradores piensan que sí. Chicos, vamos a tomarnos una... Que hago una putada, pero ya hay alguno que en Facebook ha contestado que quiere foto para comparar. bueno, ya veremos qué es lo que... Haz una poniendo dos que ponga parecido razonable. Si no, te la hago yo, ¿eh? Bueno, esperemos que estas palabras nuestras no impliquen un troleo excesivo en nuestras redes sociales, aunque bueno, tratándose del Hobbit, está claro que en ningún otro momento nos va a venir mejor el troleo, pero bueno, nosotros... Y si hay troleo, hacemos el premio apretones y se lo damos a alguno de ellos. Nada, si vienen muchos trolls a nuestras redes sociales, llamamos a Gandalf y fuera, y que nos ayude. Vamos a hacer una pequeña pausa, chicos, ¿vale? Y luego vamos a meternos de lleno con la obra original, con el libro. Aquí es cuando ya viene el bloque fuerte del programa. Y ya os lo digo, a todos los que no hayáis leído el libro y de algún modo deseéis sorprenderos con las historias, porque solamente vayáis a ver las películas, que sepáis que ahora vienen los spoilers de verdad, porque hablar del libro implica hablar de todo el libro. Así que quizá este sea el momento del programa en el que debáis dejarlo para otro momento. Nada, una pequeña pausa y enseguida seguimos. Hola oyentes de Radio Hobbitón, soy Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Hoy estamos en el cumpleaños de Bilbo Bolsón y aquí hay un ambientazo tremendo. Cerveza, tapita, soltera joven... ¡Ay, va! ¡Que ahí llega Gandalf! ¡Señor Gandalf! ¡Gandalf el Gris! ¡Gandalf! Ha llegado usted al evento un poco tarde, ¿no? Un mago nunca llega tarde, amigos hobbits. Vaya por Dios. Ni pronto. Llega justo cuando tiene que llegar. Soy reportero de Radio Hobbitón y le quería preguntar si... Y un mago solo escucha programas de gran calidad, como La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. ¿La Órbita de Endor? Ese no lo emitimos nosotros. ¿Y le gusta mucho a usted La Órbita de Endor? De la mejor hierba de la comarca puede compararse. Joder, pues eso ya es decir mucho, no sé yo, lo mismo exagera usted un poco, ¿no? ¿Algún 10? No se ponga así, que era bromita. Bromita Hobbit, que decimos por aquí. ¿Le puedo decir algo, señor Gandalf? Bueno, a ver. Yo no es que escuche muchos programas de fantasía y ciencia ficción, pero... No, pero yo últimamente es que tampoco. Ya, pero con eso que me ha dicho de la hierba, vamos, que no me acaba de convencer usted con la órbita esa, ¿eh? ¡Ay! Mire, si tiene usted algo que decir a nuestros oyentes de Radio Hobbitón, adelante. Os lo dice Gandalf. Hay que escuchar La Órbita de Endor. No me seáis insensatos. Gandalf el Gris, señores, es todo desde el cumpleaños de Bilbo para Radio Hobbitón. Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. ¿Qué mejor forma de culminar nuestro análisis de la película del Hobbit que trayendo al programa la voz de Gandalf en castellano? Está con nosotros un amigo que ya se ha pasado por aquí más de una vez. Él es un profesional, un maestro, una referencia para muchos, como para este que os habla, y alguien que siempre se esfuerza por contentar a su gente, a sus conocidos y amigos, o por lo menos con nosotros ha portado siempre muy bien. En resumidas cuentas, un tío grande. Pepe Mediavilla, José Fernández Mediavilla, bienvenido a la órbita de Endor nuevamente. Hola, ¿cómo estás? La verdad es que después de 10 años de desde la última película del Retorno del Rey, ¿qué supone para ti, ¿no? El reencontrarse con un personaje tan carismático como es Gandalf. En principio, la verdad es que estaba súper preocupado porque, claro, han pasado 12 años y quiere decir que mi voz también han pasado 12 años. Y entonces yo tenía una preocupación tremenda. Digo, a ver si ahora salgo más bajo, más viejo, cuando debiera ser lo contrario. Debiera salir más fresco, más... porque es el principio. Es el principio, claro, sale por primera vez él. ¿Y cómo saldrá? Porque como no vi la película, no me dejaron verla. No la, bueno, ni yo ni nadie la vio la película, la veía el director de secuencia en secuencia. Era tan secreta la cosa que bueno. Y entonces, claro, cuando yo ya vi el personaje, dije, bueno, pues está igual. Vamos a ver cómo lo igualo, pero con un pelín más, que no, en fin, que los años no se noten. Y bueno, cambié la forma de hablar, del tono, sobre todo la voz, la agudicé un pelín más, no mucho más, pero para que se notara de otra forma. Luego agilicé el diálogo por órdenes del director, agilizando el diálogo. Luego, bueno, tú has visto la película, entonces el personaje está más ágil, más alegre, más de otra forma. más de otra forma que la segunda parte, donde está más pensativo, más preocupado. Y claro, ese era el problema, a ver dónde, cómo lo cogía. Bueno, pero al final lo cogí. Bueno, según dice las críticas, al final lo pillé y bueno, pues ya entonces ya no había problema. Cuando lo pillas a la primera, pues dices, bueno, pues ya sé el camino por donde tengo que ir. Y ese fue, pues, mantener el personaje más jovial, más, no diré más alegre, porque, bueno, ya el personaje es entrañable y tal, pero sí más, cuando entran los enanos, pues ya hay aquella juerguecita, él sale en un momento medio lleno de vino tinto, como él dice. Y bueno, es el mismo personaje, pero es otro, lo que demuestra la grandeza de Peter Jackson, de darnos, o sea, habiendo pasado 10 años, volvernos atrás. ¿Entiendes? Uh-huh. Porque yo ahora que me paraba a pensar en la película ya una vez hecha y tal, digo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo consigue este hombre llevarnos, sobre todo a mí, que claro, conozco los dos bandos, y sobre todo a los que hayan visto El Señor de los Anillos y ahora vean El Hobbit, ¿cómo diablos consigue en retrasar y volverte a la historia, pero al principio, preparándote ya para lo que será la 2 y la 3 en realidad? Porque claro, yo no sé si me estoy enrollando ahora mucho, ¿eh? Pero yo lo veo de una forma en que, claro, al recordar, porque me las pasé en casa para acordarme de tonos y tal, y entonces me di cuenta de cómo estaban todos los personajes en El Señor de los Anillos y cómo están aquí, lo cual quiere decir que predice ya que el Hobbit irá increchento hasta llegar a cómo terminó en El Señor de los Anillos, o a cómo empezó en El Señor de los Anillos, no en El Retorno del Rey, sino en la Tierra Media. O sea, la grandeza, es lo que yo veo, es la grandeza del director de a mí hacerme cambiar y decir, pues sí, estoy yo al principio de la historia. Y ya casi no me acuerdo de la otra. ¿Me entiendes? Sí, no, sí. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Y bueno, esa es la grandeza que yo he visto y que le estoy dando vueltas aún, ¿eh? Y es la grandeza que he visto en ese director, que es capaz de volverte de un sitio a otro para que las personas que de aquella época, cuando hicimos El Señor de los Anillos, eran jóvenes y ahora siguen siendo jóvenes, pero con 12 años más, les meta en la historia al principio. Y a los que ya teníamos la edad suficiente para verla, imaginarte lo que puede ser la 2 y la 3. A nosotros que te conocemos ya, nos consta que hubo algunas frases de Gandalf que se te quedaron grabadas a fuego de la trilogía del Señor de los Anillos. ¿Pero ha ocurrido lo mismo con esta primera película del Hobbit? ¿Hay alguna frase por ahí que te haya gustado de todas las que has dicho? ¿Algún momento así que te parezca particular? Bueno, es que no tiene momentos, salvo uno que y dice la misma frase que en la primera, cuando dice huid insensatos, cuando está a punto de caer. Aquí ha hecho lo mismo, pero en vez de huid dice corred, y no se está cayendo. O sea, corred, insensatos, dice lo mismo, pero no se cae, ni hay que correr, porque detrás vienen los orcos en company, y como pillen algunos lo arreglan. Es la única frase, ¿eh? Porque las otras son frases largas, ligadas, y son distintas. Pues bueno, la famosa frase de un mago nunca llega tarde, si sino cuando tiene que llegar. Claro, aquella era una frase que te queda en la memoria. La última frase de no diré no lloréis, porque no todas las lágrimas son amargas. Todo el parrafón de cuando dice no puedes pasar. Claro, aquello pues, ya no se repite en esta. Se repite. Por eso digo que lo que me admira de este hombre es que empieza suave. Lo que me temo que la 2 y la 3 pueden ser bombas. Porque empieza muy suave. Empieza una historia bonita. Bueno, empieza pues la Tierra Media. Él llega, él quiere hacer una aventura. Y bueno, iba a buscar a Bilbo. Y ya está, y empieza y tal, y es agradable con él, luego con la cena de los enanos, o sea, todas las secuencias son, bueno, no es tan sanguinolenta como la otra, bueno, veremos a ver la segunda y tercera, porque cuando pillan al pulpo aquel que está metido en el oro, cuando lo pillen veremos a ver cómo acaba aquello no tiene pinta de acabar demasiado bien, pero es que no tiene frases, o sea, habla mucho más, pero no tiene frases que me hayan quedado a mí, al menos. Eso no quiere decir que la semana que viene ya tenga 3 o 4 frases de verla, porque yo la voy a ver más de una vez, ¿entiendes? Y bueno, alguna frase yo creo que tendrá para quedarme. Lo que pasa es que a mí me encantaría poder decir todo lo que dice al principio cuando se encuentra con Bilbo, de joven, o sea, cuando empieza la película de ellos dos. Antes de, o sea, después de la narración del Bilbo mayor. Toda aquella parafernalia que él hace diciendo, ¿me quieres buscar o no me quieres buscar? ¿Me encuentras o no? Tal. Cuando él habla con el otro y es cuando le propone, vengo a que hagas un viaje conmigo. No, pero aquello es tan largo y tan ligado que es muy difícil que se te quede en la memoria para poderlo decir. Claro. O sea, esta vez tendré que referirme a lo otro porque... ¿Hay alguna historia o anécdota que haya ocurrido durante la grabación de ese doblaje del Hobbit? ¿Algo que así, que le pueda parecer anecdótico a los oyentes del programa? O sea, simplemente que todos hemos sufrido mucho. Todos hemos trabajado mucho, hemos estado muchos días, porque como se han hecho las dos versiones, catalana y castellana, entonces, claro, hemos estado pues cerca de un mes trabajando allí como burros, repitiendo mucho porque como habían cambiado de director de doblaje, pues bueno, había que coger el hilo del otro, etcétera, y bueno, pues que hemos trabajado mucho, vamos, o al menos a mí me ha parecido muchísimo todo, y encontrándome súper cómodo, súper tranquilo, repitiendo mucho, al menos en mi lugar, o es que pierdo facultades o es que tengo que repetir más, repitiendo mucho para que quedase la película bien, de verdad, porque eso es lo que querían todos, claro, bueno, y yo incluido. Desde luego. La verdad es que... Pero bueno, el resto de actores han trabajado todos como burros, porque la secuencia de los enanos está hecha de maravilla. O sea que todos han trabajado mucho. Yo los he visto además metidos en el personaje como la primera. O sea, con el mismo cariño que la primera, a pesar de que no eran los mismos actores y actrices, pero bueno, metiéndose todos allí sin necesidad de que el director te diga, oye, tú, a ver qué haces, qué tal, no, a trabajar. Y como además todo se ha hecho en banda, en cada personaje se ha hecho en banda aparte, pues bueno, dicho de alguna manera, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero bueno, todas esas dificultades que tiene el doblaje, que no las puedes explicar porque el público evidentemente no entiende de esto, y lo que va es a ver la película y que quede bien y que le guste. Sí, sí. Bueno, aún nos quedan dos películas y aunque vamos a tener que esperar un año por cada una de ellas, y sin saber pues qué personajes nuevos van a aparecer o qué historias nos van a contar, aunque tenemos la referencia del libro. Espero que sea una bomba, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, no, sí, todos lo esperamos. Pero bueno, la verdad es que a pesar de que uno sale del cine deseando ver la siguiente parte, de hecho es incluso descorazonador, ¿no? Salir después del cine de ver esta primera entrega del Hobbit y decir, madre mía, tengo que esperar un año hasta que llegue la segunda parte y tengo que esperar dos para ver la conclusión final de toda esta historia, ¿no? Sin embargo, no sé, hay una especie de emoción ahí palpitante que vamos a sentir durante todos estos meses, ¿no? Porque al menos esta emoción, este reencuentro con la Tierra Media de Tolkien que regresa por Navidades nos va a durar otra vez 3 años. Yo creo que sí, a mí me ha hecho feliz, he trabajado mucho, pero me ha hecho feliz. He hecho feliz y sobre todo pues ver que la gente, las ansias que tenían de verla. Yo fui a verla el otro día, el día que la estrenaron, y bueno, es que no cabía un clavo en el cine. Estaba todo abarrotado y me fui con mis nietos para que ellos ya la vieran. Y la gente, cuando terminó la película, la gente en pie aplaudiendo, muy bien. Muy bien, yo me llevé una sensación muy buena de que había entrado en el público. Cada día hay más frikis, cada día hay más, y el Señor de los Anillos, pues cada día hay más, y cada día hay más de Morgan Freeman y de Stargate y de todo. La juventud al poder. Sí, señor. Bueno, la verdad es que, ya para acabar, ¿y cómo va el tema de la escuela de doblaje? Porque tú ahora estás dando clases en una escuela, tú, tu hija y otro montón de profesionales que sois actores de doblaje reconocidos. ¿Qué tal va ese proyecto? Ah, muy bien, muy bien. Ahora empezamos unas leves vacaciones. Empezaremos en enero la segunda parte y, bueno, va muy bien. La gente va respondiendo. Bueno, es que hay un cuadro de profesores acojonante y bueno, todos están muy contentos, tanto los alumnos. Yo ayer tuve clase porque yo no les enseño a hacer un TEI, yo les procuro que aprendan a hablar, a recitar, a decir, a memorizar, en fin, todo eso que está fuera del TEI. No quiero yo la pantalla para nada, porque lo que primero hay que enseñar es hablar. Y bueno, pues esa es mi tarea. O sea, bien, trabajando bien. Yo tengo mucha ilusión con esta escuela. Yo ahora acabo de llegar de Pamplona y he hablado de ello, que me invitaron a unas conferencias de 4 días en Pamplona, y la gente está muy ilusionada y les gusta y les gustaría tener una, y en todos los sitios les gusta tener una escuela, y a mí me parece muy bien, porque la base del doblaje es la base de muchas cosas. El saber hablar, el saber expresarte, el saber discernir una cosa de la otra, etcétera, esto te da una formación en la vida muy gorda. ¿Cómo se llama la escuela? La escuela MK3, Escuela Superior de Doblaje. Estupendo, pues nada, dentro de un año estrena la segunda parte del Hobbit, tú seguramente estarás por allí, así que te volveremos a llamar dentro de un año. No esperemos un año, hombre, llámame antes, alguna cosa. Yo ahora voy a estrenar, bueno, voy a empezar 2 películas más de Morgan Freeman, una con Tom Cruise y la otra no sé quién es el otro actor, porque yo ahí solamente, al menos en el tráiler que he hecho, solamente narraba en el tráiler, allí sale, pero no lo he visto, no puedo decir quién, qué actor o qué actriz es, pero la otra sí, hablaba con el Tom Cruise y es una del futuro y bueno, tiene una pinta muy buena, o sea que no esperemos un año para hablarnos. De acuerdo, pues te llamaremos antes. Sí, a nosotros nos encanta que te pases por aquí, ¿eh? ¿Será que no te has pasado a veces? Sabes que me tienes a tu disposición, tú y todos los oyentes. Os quiero mucho y aquí no hay nada más que llamar y Pepe contesta. Ya lo sabes. Eres el puto amo, hombre. Nada, que te queremos mucho. Igualmente. Un abrazote, Pepe. Un abrazo y feliz Navidad para todo el mundo. Descárgate el programa 14 de la tercera temporada de La Órbita de Endor, especial El Hobbit. Si quieres escuchar un análisis exhaustivo y riguroso de la novela de J.R.R. Tolkien, no te lo puedes perder. Está claro que El Hobbit no es un libro que tenga el mismo tono narrativo que El Señor de los Anillos. Está muy bien escrito todo ese, esta escena y la siguiente cuando están ya en poder de los elfos silvanos. Que curiosamente han sido extraídas de un antiguo reino enano y parece que eso no tiene valor para los elfos o los elfos carecen del valor suficiente para pedírselo a los enanos. O sea, esta idea de que el anillo fuera tan poderoso y fuera un arma tan terrible se le ocurriría después. Pero tampoco te creas que es un libro para niños en el sentido de que la prosa de Tolkien se las trae. Gandalf estaba vestido a la usanza de un dandy del siglo XVII-XVIII, con sombrero de copa, botas altas con tacones. Estoy deseando escuchar esa teoría, que seguro que es mucho más elaborada que dices que hay. Hemos visto a los elfos como artistas de la guerra, ¿no? Como enemigos a tener en cuenta, y aquí aparecen así cantando canciones. ¡Ay, venid, por favor! Que son unas pijas, en serio, enloquecidas. La veo hasta más innovadora que la propia Señor de los Anillos. La teoría que el departamento de continuidad de Tolkien, que son los fans, por supuesto, han intentado para que cuadrara el Hobbit con el Señor de los Anillos, con este anillo único, es la siguiente, y es que Sauron... Teresa Sánchez Cuevas, a la que saludo si nos está escuchando por aquí, pero con la que espero fervientemente que no haya vuelto a traducir ninguna obra más. La órbita de Endor. Defensores de la imaginación.